que a lo largo de la historia, en su dicha o su desdicha, marcaron a fuego la peripecia humana. Editorial Sudamericana, Random House, Mondadori, en librerías. Más de 175.000 socios, más de 175.000 votos de confianza en un estilo transparente y solidario. Cooperativa Cash es mucho más que una marca. Es la cooperativa que une a más de 175.000 uruguayos en la hermosa tarea de construir el mañana. Cooperativa Cash, líder en confianza. 507-7777. Sitios web, diseño y desarrollo de sitios web de alto impacto, animación flash, CDs interactivos, presentaciones multimedia, Zona Web, soluciones para su presencia en internet, www.zonaweb.com.uy. Somos Océano, una radio donde la frontera entre la realidad y la fantasía no tiene límites. Año 2009, interior, día. Un hombre de estatura mediana, sentado, algo pálido. Cualquiera diría que es macrobiótico, sensible y tiene calabacines en la heladera. Enfrente otro hombre, con cara de niño. Cualquiera diría que es joven, inmaduro y tiene marihuana en la heladera. El macrobiótico se acerca al micrófono y habla. Muy buenos días para todos. Año 2009, interior, día. Alguien escucha su radio y responde, como si le hablara al aparato. ¿Y te pasó qué dice vos? Buenos días, dice vos. Bien, despacho, dice buenos días, oh, qué despacho. Año 2009, interior, día. Muy buenos días para todos. Un minutito de las nueve. Con todo respeto, pero ¿no te parece que sos un estúpido descerebrado que se hace el progre para quedar bien con su conciencia y hacerse el amigo de los pobres diciendo muy buenos días? Con todo respeto, ¿eh? Muy buenos días para todos. ¿Y por qué no ponéis la otra campana? No toquen nada 2009, año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Seamos sinceros, nada nos ratifica más en la vida que la constatación de nuestras presunciones más suspicaces. A continuación, 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. No toquen nada. Hijos a todos, aquí o del otro lado del charco, y en la más amplia patria grande de la lengua, y también más allá de fronteras y culturas, enterramos al padre. A ese hombre enterramos y por lo mismo nos quedamos más solos. Estamos escuchando al director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura en vivo en el entierro de Mario Benedetti. Estamos escuchando a Hugo Achugar. Se está desarrollando en el Cementerio Central, en el Panteón Nacional. El entierro está transmitiendo en vivo en este momento Canal 2. Un legado polémico, variado, enormemente rico como el que nos deja su obra y su conducta. Mario Benedetti integra ya para siempre nuestra historia. Nuestra identidad, continuarla, renegarla, pelearla, es responsabilidad de todos y todas. No hay escape, no tenemos a quien culpar. Lo que haremos, viejos y jóvenes, tirios y troyanos, será porque Mario Benedetti escribió, opinó, se jugó y nos hizo en parte quienes somos. Si fracasamos, no será su culpa, pero los éxitos de mañana no podrán desconocerlo. Huérfanos nos quedamos, como después de una guerra. Huérfanos de una época y de sus hombres y mujeres. Año terrible. Hace menos de un mes se nos fue Idea, y ahora Mario. Sobrevivientes quedan. Sí, claro que sí. Siempre hay sobrevivientes. Sobrevivientes del 45. Sobrevivientes de marcha y su espíritu crítico. Sobrevivientes hay. Pero no me refiero a los hombres y mujeres que todavía nos quedan de aquel escenario que se va desvaneciendo en un mundo que ya no es aquel que fue. Los sobrevivientes de que hablo somos estos huérfanos nosotros, en un hoy cargado de desafíos, tentaciones e intemperies. Está pensado que hablen también en la jornada Biglietti, la ministra de Educación y Cultura, María Simón, incluso estaba mencionado el subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini. Hay mucha gente en el cementerio central. También hubo mucha gente ayer en las más de 12 horas que duró el velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos, allí en el Palacio Legislativo. Sí, el salón estuvo abierto al público durante todo el día y cientos de uruguayos se acercaron a despedir al escritor. Allí estuvo Nausicaa Palomeque, que nos contó que a las 4 de la tarde había unas 200 personas haciendo cola para entrar al palacio. Adentro había unas 200 más que se acercaban en silencio, dejaban una flor o sacaban una foto con el celular. En el salón, una alfombra roja conducía hasta el cajón, que estaba abierto. Alrededor del cajón había 8 velones encendidos y el escudo nacional. Allí estaban sentados los familiares más cercanos. En el salón se encontraron todas las generaciones. Fueron adultos solos, parejas con sus hijos pequeños de la mano, grupos de adolescentes con libros de Benedetti, veteranos tomando mate. No tocó nada, habló con ellos. Todos destacaron que Benedetti forma parte de la cultura uruguaya. Así lo dijo, por ejemplo, Mercedes, una mujer de 56 años. Lo sigo leyendo porque mi hija es actriz, entró dando un examen en la EMAD con un monólogo de Mario Benedetti, porque mi prima se casó en la iglesia católica con una canción de Mario Benedetti. Hay gente que lo lee o incluso que lo escribe y no sabe que es de Benedetti. Gente que canta en los coros de la iglesia, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, y todos no saben que es de Benedetti. Digo, está en todos lados Benedetti, es parte de este Uruguay. Ayer en el Palacio, todos los consultados por Nausicaa Palomeque dijeron que admiraban la obra de Benedetti, pero sobre todo admiraban a la persona. ¿Y quién no lo quería? ¿Quién? Si es lo más maravilloso que tuvimos. Y el caminito de los caminos de fueron tan dulces también, porque fue querido en el mundo. Se nos fue, pero no se nos fue. Siempre me sentí identificado con lo que él decía y con lo que él le pedía a los jóvenes que militaran por lo que creían. Me pareció una persona excelente, un representante de Uruguay increíble. Vine porque me parece que es uno de los símbolos nuestros. Yo no sé por qué me pasa con este autor, que además de leerlo, lo quiero. Era muy puro de corazón, te decía cosas de repente tan claras, tan fácilmente, que tú a veces no podés ponerlas en palabras. Toca la sensibilidad, nosotros necesitamos de eso, ¿no? De los sentidos del pueblo. Y no se te muere solo el escritor, muere el amigo, el que luchó por tus ideales, el que se fue del país, el que vivió de destierro. Bueno, se te muere eso, ¿no? Me pareció medio fantástico que una persona de 80 y no sé cuántos años, que vivió todo lo que vivió, pudiera interpretar lo que los jóvenes pensamos. Muchas veces él supo poner en palabras lo que yo no podía decir, con una sencillez y una claridad tan imponentes que siempre recurría a ellos. Era un ser querido, queridísimo para mí, un compañero de vida, y no lo vi nunca. Palabras de la gente ayer en el Palacio Legislativo, donde también se destacó la figura de Benedetti como militante de izquierda. En la política, desde todos los sectores, ya sea de los míos hacia la oposición, que todos se desviven justamente por el tema del centro político, cuando en realidad lo que importa es la ideología. Benedetti era un ser de izquierda totalmente, 100%. Siempre va a ser un modelo a seguir, para seguir luchando y seguir construyendo cosas, pero un tema de ética, de luchar por lo que creo que es justo, por lo que hay que cambiar, por la igualdad. Lo hallo como un referente, como un gran referente. Uno de los poemas que a mí más me impactó él, y que justo ahora que se juntan las firmas para que los que estuvieron al frente de la dictadura, que hicieron cualquier cosa en este país, él tenía en su poesía que el olvido está lleno de memoria. También asistieron ayer personalidades de la cultura y la política. Fue el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa, estuvo Danilo Astori, José Mujica, fueron Daniel Biglietti, Antonio Tacco Larreta, Rubén Rada, Carlos Páez Vilaró, entre otros. Alrededor del salón estaban colocados los arreglos florales, había flores de numerosos ámbitos y personas. Había, por ejemplo, del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, del músico Joaquín Sabina, de la actriz argentina Ana María Picchio, de la Embajada de España y de la Embajada de México, de la Universidad de la República, de la Intendencia de Montevideo, del Bar San Rafael, donde Benedetti almorzaba, de la Asociación de Profesores y de varios sectores del Frente Amplio. A las 4 de la tarde no había flores ni del Partido Nacional ni del Partido Colorado. Otra de las personas que se acercó en un momento fue José Matos, el presidente del Sindicato del Correo. Matos fue durante años el cartero de Mario Benedetti. La vida quiso que hace unos 10, 12 años se mudara para ahí. Selmar Michelini 1337, apartamento 702. Yo soy el cartero de ahí, de esa zona. Mucho libro de Casa de las Américas, Punto Final, una revista chilena, Editoriales Argentinas. Yo no sé la cantidad de libros que yo le llevaba para que firmara, que me pedía la gente. Todo con saludo afectuoso. Era tímido y vergonzoso. Era increíble. Pareció un paisanito de campaña. Y si vos no te dicen este Mario Benedetti, vos no crees. Aparte era el usuario más famoso que yo tenía y el más humilde. Nunca había un hombre tan humilde. Un día cayó Viglietti y yo le había llevado unas cartas y le dije yo, broma, hoy estamos todos los famosos y vamos a tener que hacer el postino, como el postino uruguayo. Y se reía. La anécdota del cartero de Benedetti incluía a Viglietti, que es quien está hablando en este momento en el cementerio central. Antes y durante los años de plomo, cuando entre sus amigos, por orden en el tiempo, contaba con Raúl Sendic, con Selmar Michelini, con Liber Sereni. Por su firme apoyo a la Revolución Cubana, su etapa de trabajo en Casa de las Américas, allí su amistad con Aide Santamaría y Roberto Fernández Retamar, entre otros compañeros. Su permanente lucha contra la injusticia y la impunidad, que se manifestó recientemente en su solidaridad con familiares de detenidos desaparecidos y su apoyo a la campaña por la anulación de la ley de caducidad. Mario, como persona, se hacía querer con su rostro tierno, su bigote y sus ojos invencibles, su mirada limpia, su sonrisa que aún en medio de estos periodos de enfermedad afloraba consolando o agradeciendo a Ariel, su leal secretario, y a los fieles trabajadoras y trabajadores que lo cuidaban sin falla. Déjenme decir que he perdido a un amigo esencial que mucho me enseñó sobre la vida, sobre el arte, sobre la pasión del cambio. Un ser generoso como pocos. En lo cotidiano, Ricardo, Corium, Diana, Silvia, tantos otros aquí presentes, tendremos que acostumbrarnos a encontrar en el recuerdo de su amistad la fuerza y la calidez de su palabra. Esta visión de multitud, ahora antes de la última puerta, este dolor colectivo, son una prueba, Mario, de que tu ejemplo y tu obra serán defendidos por todos con alegría. Escuchábamos la transmisión de Canal 12 y las palabras con el quiebre de su amigo al final, ¿no?, de Daniel Viglietti, que a fuerza y a temperamento pudo terminar de decir esas palabras porque elevó la vista cuando habló de la multitud, ¿no? Hay una multitud en el cementerio central. Está repleto, se ve que hay gente afuera, ¿no? Sí, sí, y bueno, elevó la vista para hablar de la multitud y ahí fue cuando se quebró, cuando reconoció esa cantidad de gente a la que se estaba dirigiendo. Tuvimos entonces el informe de Nausicaa Palomeque, que estuvo ayer en el oratorio del Palacio Legislativo, y también gracias a la transmisión de Canal 12 que la estaba efectuando en este momento en vivo, tuvimos la palabra tanto de Hugo Achugar, director de Cultura, además crítico literario, como de Daniel Viglietti, que acaba de hablar en el entierro en el cementerio central de Mario Benedetti. No toques nada. Hola, en junio votamos para impedir que vuelvan los blancos y los colorados. El 2 de marzo se terminaron las palabras y comienza el nuevo gobierno y los hechos. Hay que pagar los sueldos, las jubilaciones y las asignaciones, y tienen que seguir aumentando. Hay que seguir generando puestos de trabajo y mejorando la producción, la educación, la salud, el plan Ceibal. Hay que representar al país y a todos los uruguayos en el mundo. Hace falta tener un rumbo claro y progresista y evitar que vuelva alguien que ya gobernó y fracasó. Pénsalo bien.

Ancel llegó al 1,5 millón de clientes. Y seguramente entre ese 1,5 millón están los que cuando les suena el celular se paran para hablar, los que se fijan cada 2 minutos y tienen un mensaje aunque no suene, los que hablan por celular mucho más alto que en persona, los que abrevian tanto los SMS que no se entiende nada. Y seguro que también estás vos. 1,5 millón de Ancel. Nuestra forma de hablar. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Océano te da las noticias para que comiences la jornada bien informado. Telemundo de mañana. No toques nada. Darwin, buen día, ¿cómo le va? Opa, buen día, consuma fruta y de estación. Verduras y frutas. Verduras y frutas de estación. En el Palacio Municipal de 10 a 12, ahora un ratito, habrá entrega de folletos informativos y alimentos saludables. Sí, en sí. La Plaza de los 33. Y serán tirados en la Plaza de los 33. En la Plaza de los 33. Los alimentos saludables. 18 de julio en se va a desarrollar una nutriferia de productos naturales. Exactamente, serán ahí. Ya empezó y va hasta las 5 y de la tarde. Y hay un contenedor para que la gente los tire después. Y además hay actividades en el mercado agrícola en el día de hoy. Sí. Y hay una serie de recomendaciones. Bueno, después las leo, que mandó la gente. No, diga, lea. Es el Día Municipal de Alimentos Saludables. Claro, no, nada que ver ni con el Día Mundial ni con el Día Nacional. Hay 3 días en el año que comer saludablemente. Uno es el municipal, o sea, para los montevideanos, ¿no? En este caso, otro es el nacional, día nacional de comer alimento sano. Municipal de las intendencias municipales y la Organización Panamericana de la Salud, o sea, que de los municipios en general. Claro, pero hay otro de presidencia, del día nacional. Sí. Claro, y otro mundial. Sí. Y otro universal. Son 4 días al año que hay que comer bien. No, bueno, la idea es generar una cultura de alimentarse bien. Acá hay una serie de recomendaciones de mantener la limpieza, de separar alimentos crudos. Pero eso no tiene nada que ver con comer bien. Bueno, sí, es parte de comer sano, ¿no? El ¿mantener la limpieza? Y la higiene, tanto del alimento como suya, de sus manos, por ejemplo, cuando va a comer. Ah, pues ya me las lavo cuando estoy lavando el alimento, señor. Y separar los alimentos crudos y cocinados. Por ejemplo, ¿usted utiliza utensilios diferentes para alimentos crudos de los cocinados? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Le digo, usa equipos y utensilios diferentes, como cuchillas o tablas de cortar diferentes para manipular, por ejemplo, carne, pollo y pescado crudo. Pero ¿sí qué se cree que soy? Estos alimentos cocinados. Un accionista del Shinsu 2000 se cree que soy. Que tengo un cuchillo, no voy a... Y después tengo que andar lavando todo, ¿no? No, me da cierto asquito meter el cuchillo, ya que sé, de la carne y después cortarse un pedazo de queso y mandárselo. ¿Y qué problema? En algunas fiambrerías he visto ese asquito, ese asquito de cortar el pollo, por ejemplo, tienen pollo y después te cortan el queso del fiambre, le meten un cuchillazo a eso que te van a dar. Sí, claro. Acaban de cortar el pollo crudo con sangre. ¡Ay, con sangre el pollo! ¡Ay, bueno, y el macro carne... tiene problema porque el pollo sangra! ¡Ay, qué horrible! No es el más que sangre. Señor. Bueno, cocina completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, huevos y pescado. ¿Y entonces para qué tengo el otro cuchillo? Mantenga el cuchillo de los alimentos crudos. Si lo voy a cocinar totalmente, carajo. Bueno, antes lo va a cortar, capaz, antes de cocinarlo, ¿entiendes? Ah, lo tengo que tratar con 2 cuchillos diferentes, cuando está crudo y cuando está cocido. Haga lo que usted quiera, estas recomendaciones están en la página de Intendencia, también montevideo.gov.uy, y las actividades en la Plaza de los 33, en la Intendencia y en la Esplanada. Así que el que quiera disfrazarse de morrón verde, que vaya ahí, se disfrace de morrón verde y vaya. No hay que disfrazarse nada, en la nutriferia usted le dan folletos, ideas de cuál es, la fruta y verdura de estación, ¿usted tiene idea? Y no voy a tener, señor, lechuga, tomate, manzana y naranja, la fruta y verdura de estación. ¿Siempre? Y claro, siempre. No, ahora por ejemplo hay más mandarina, ¿no? Y bueno, se cambia la naranja por la mandarina. Bueno, está bien, pero verdura está así. Yo no tengo mucha idea. Cuando hicimos el ciclo de Félix nos explicó, me olvidé. No me acuerdo. Pero... Ah, ya está poniendo excusa para hacerlo de vuelta. Ahí está. No, Félix. Y Nelly dice lo mismo, me olvidé de cómo era esto y lo hace de nuevo. Y ahí está, ahí lo tiene. Estamos intactos, sí, seguramente. Lo vamos a hacer. Bueno, Darwin, ¿con qué va usted? Porque... Y con muchas cosas. Hay una... estamos en la verdad. Acá me dicen, el pollo es producto de carnicería, el queso es fiambre. No en algunos supermercados, donde está todo juntito. Y claro, señor. ¿Qué problema con eso? Pero que yo no sé por qué. ¡Ay, no me toques con el cuchillo del pollo, no me toques el jamón! Es todo lo mismo, es todo lo mismo. Es un bicho muerto, más o menos procesado. Sí, no, el queso no es un bicho muerto, ¿no? Digamos, es la oración. Sí, son bichos muertos también. Tiene mucha bacteria, mucha porquería el queso. El queso está hecho a base de porquería. Darwin, ¿qué tenemos para hoy? Y tenemos el... Vamos a la parte del medio. Lo primero que tenemos es la parte del medio, que es fundamental. Ok.

Con un promedio de 2 por semana, a veces 3 aparecen los sensibles del año electoral y llegó uno, ¿eh? ¿Por qué tiraste de pasada la nueva encuesta de cifras sin titularla, eh? Como sin darle importancia. ¿Qué parece, te pensé? Parece que depende de los resultados. Sí, parece que sí, claro, depende de los resultados, ¿eh? Depende de lo mismo me preguntaba yo, ¿por qué tiraste, esto, Macro, eh? ¿Eh? Qué bueno. Aparecen. ¿Con quién está? ¿Te sigue? ¿Con quién está? Capaz que con Astori, porque se agrandó la mujer. O capaz que con... no sé con quién. Porque se achicó la del Partido Nacional con respecto al Frente Amplio. Con el Frente Amplio está, Sí. Con el Partido Nacional, con los dos. Pero ahora el sueco que está armando el título de las 10 seguramente lo arme más fuerte. O sea que el sueco está del otro lado. ¿Y el sueco? ¿El sueco? Porque, le agarramos la página de cifras y ahora lo va a desarrollar, porque el sueco, ¿por qué? El sueco está... Ahí está. Bueno, todos esos mensajes, entre todos esos mensajes se va a sortear un auto cero kilómetro, al final de... Los estamos guardando, Sí, porque se va a dar el sorteo. Bueno, de todas las experiencias tristes hay que sacar un aprendizaje, ¿verdad? ¿Eso está bien lo que estoy diciendo? Me parece muy bien. Entonces, partiendo de esa premisa... Vamos a ver un tema acá con el caso de Benedetti, ¿verdad? Experiencia triste, todo, ¿no? Pero hay que sacar una premisa. A ver. Yo entiendo que estamos todos acongojados por la muerte de Benedetti, pero hay que sacar alguna enseñanza de todo esto. Y yo la encontré. Saramago habrá ganado el Nobel de Literatura, pero el de Medicina dudo mucho que lo gane. La pelotudez al que inventó de leer poemas para Benedetti para que se mejore no sirvió para nada. Bueno, ahí está. Es simbólico. Encontramos el aprendizaje. Darwin es simbólico, yo no puedo creer que está hablando en serio, como que una cadena de poemas puede dar ánimo, en todo caso una situación difícil puede levantar el espíritu, pero nada más. El viejo de mierda ese de Saramago dijo que lo iba a curar leyendo poemas, señor. Y no lo curó. Pero es una forma de decir... Es más curativo el té de Marcela para el cáncer de colon que esa chotada que esgrimió como medicina el pelotilla de Saramago. Pero no lo esgrimió como medicina. Ahí está la enseñanza, señor. Esa es la enseñanza que dio usted. Sí, lo esgrimió como medicina. Dijo, vamos a leer el poema de Benedetti, así se cura, dijo. Dijo el viejo botón ese. ¿Qué pasa? ¿Te querés quedar vos solo, viejo? ¿Eh? Ya te va a venir a buscar a vos también, Darwin. Te va a venir a buscar, mirá que esa no respeta Nobel, respeta bestseller esa. Y tiene también sus años, Saramago, no hay duda. Ah, por eso, debe estar envidioso porque él no se murió. No. Envidioso porque no te moriste vos, Él quiso dar un mensaje, como leer poemas, subirle el ánimo, que se enterara Benedetti en su momento y que eso, bueno... Sí, ya vio, se murió a los 4 días que dijo esa chota el nabo de Saramago. Ya me tiene caliente este gil porque... Venir a manosearnos a nosotros, porque nos trata medio de burrito, me parece, medio de giles. Como que no entendemos nada de medicina. Acá sabemos mucho de medicina, y sabemos que eso que hiciste vos no funciona. Viejo chorro. Darwin. Pronto. ¿Listo? Es una experiencia tonta la que dice usted que quedó, pero bueno. En fin, una enseñanza que no tiene sentido. Bueno, está, pero ya le digo, cuando yo esté enfermo no quiero que este Gil de Saramago venga a decir, ay, no, vamos a leerle columna, porque ya me pianto a los 4 días. Ya sabe, ni bien diga eso Saramago, va y le pega una piña en la boca por mí. Al viejo culo. Bueno, vamos a la parte de... ¿De medio? ¿Qué quiere, de vuelta? No, a la parte esta que estamos con lo del taxi, señor. Estamos siguiendo paso a paso... Kilómetro a kilómetro, ficha a ficha, este tema del taxi. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sacó un estudio que dice que es más seguro tomarse un taxi en Kabul que en Boulevard y Libertad. La OMS está preocupada por la gripe porcina, está reunida en Ginebra en estos momentos y nada ha esgrimido a partir de este tema, ¿no? Está preocupada también por lo de... O sea, hizo una encuesta en diferentes taxis de diferentes lugares del mundo y es mejor abrir la puerta de un auto estacionado en Bogotá que tomarse un taxi en Montevideo, dijo la OMS. ¿Está? Abrir la puerta a un auto estacionado que tiene un pegotín que dice aguante la FARC, ¿está? En Bogotá, y yo soy de la FARC y del cártel de Cali. Eso, abrir, y que está estacionado hace un mes y medio, con un tanteador regresivo así que va para atrás, un reloj regresivo, eso es mucho más seguro subirse un taxi en Montevideo después de las 10 de la noche, ¿está? Perfecto. Ese es el estudio que dice usted tiene de la OMS. Sí, señor. ¿Cómo sigue esto? Después de las agresiones del sábado. No, sigue mucho mejor. Mire, escúchelo. Tres taxis dado vuelta, se robaron GPS y algunos instrumentos más, y tres heridos de lesiones leves. Eso es parte de la jefatura el sábado. Ahí está, bueno, está. Entonces, hay uno que se llama acá, ¿cómo es que se llama Daniel Huertas, creo que se llama. Sí, es que habló con el Observador. Sí, ahí está. Y dice, comenta, no le preguntan por esto, ¿no? De lo de los atentados y esto. Entonces empieza a decir que bueno, que hay que ver, porque no es tan así, ¿no? Eso más o menos lo que viene diciendo. Bueno, los hechos ocurrieron. ¿Quién? Juan Huerta se llama. Claro. Dice Juan Huerta, este es del SWAT. Y dice, bueno, hay que ver, ¿no? Los hechos, hay que ver porque también, ¿no? Dice, por ejemplo, y pone un ejemplo. Dice, uno al que lo habían rodeado para informarle que estábamos de paro. Sí. Acá ya comete un error, Juan Huerta. Porque dice rodeado. Claro, como un niño que le cuenta la versión cambiada a los padres o a la maestra. La expresión, uno al que lo habían rodeado para informarle que estábamos de paro, es altamente sospechosa, Juan Huerta. A nadie se le ocurre que ese rodeo masivo del vehículo tenía como objetivo primordial la información al compañero, ¿no? El problema, como usted bien lo detectó, Macro, es la utilización del verbo rodear. Claro, de hecho nos acercamos. Que nos habíamos acercado para dar la información. En rodear está latente la coercitividad del gesto, digamos, ¿no? Está latente la violencia en rodear. Es clarísimo que quien dice lo habían rodeado no está hablando de un servicio de información al colega. A mí cuando voy al shopping en el servicio de información al cliente no salen 20 y me rodean para informarme que hay descuento en Daniel Casín. ¿Eh? No sé si soy claro. ¿Me explico? Entiendo, claro. En general a uno no lo rodean para informar. No, y si uno lo rodean para poner nervioso, claro. Se incomoda. Bueno, entonces sigo con la crónica ya bastante defectuosa e ingenua de Huerta del la primer renglón, ¿no? Uno, al que lo habían rodeado para informarle que estábamos de paro, sacó un revólver. Qué increíble, ¿no? Siendo que lo habían rodeado con un mero afán informativo, ¿no? Este hombre saca un revólver. Hay locos en todos lados. Entonces, la reacción de los compañeros, según me enteré, fue que se sintieron provocados de tal manera que terminaron dando vuelta al auto. A vos te provocan y ¿qué vas a hacer? Dijo Juan Huerta. Y le da vuelta al auto, es clarísimo. Es lo que hace la gente cuando la provoca. Y cuando yo lo provoco, te le digo, Gil de goma, ahí va y te da vuelta al auto. No, yo sería incapaz de dar vuelta al auto. A mí me pasó una vez. Personas que me ayuden, me pasó una vez en un semáforo, señor. Me pasó, una mujer se estaba pintando la boca mientras miraba el retrovisor, se dio vuelta, me vio que yo la estaba mirando, se pasó la lengua por los labios, y ahí nomás me apersoné ante su puerta y le di vuelta al auto. Mirá, me provocaste, le digo, te tengo que dar vuelta al auto. Es lo que uno hace. A uno lo provoca y es así, le da el vuelta al auto yo y sofato. Está estudiado en los monos, ¿sabes? Ante la primera provocación, el mono te da vuelta un auto. Busca un auto y te lo da vuelta. Bien, o sea que antes se sintieron amenazados, después de rodearse se sintieron amenazados. Esto de los taxis me hace acordar al juego de Cacho Bochincha, aquel que había que dar vuelta a los cosos, esos que eran como columnas modernas bicolores. Uh-huh. Para que quedaran de un color abajo y otro arriba, y el que tuviera más de su color ganaba. No me acuerdo de eso. A esto están jugando los taxistas de noche. A ver, ¿cuál queda más? ¿Si de amarillo del lado de arriba o negro del lado de arriba? Yo tengo chance de la reacción anterior, ¿no? Que si me rodean el auto, sacar el bufo, porque no tengo ni me animaría, ¿no? Pero bueno. Si bien consideró que lo de dar vuelta a los móviles se fue de las manos. Y un caja juego de palabras también, este es crack, ¿eh? Le mete bueno, la cosa está bien, hay que desaparecer. Ah, se dice como que de las manos, como que claro, se le fue el auto no de las manos. De las manos. Sí, esto claro, el auto se le fue de las manos un poquito. Dar vuelta a los autos se nos fue de las manos, sobre todo al final, cuando ya íbamos más de la mitad, lo tirábamos y lo soltábamos, porque tampoco lo vamos a dar vuelta cuidadosamente, ¿no? Está bien para mí esto, porque hay que desdramatizar, ¿no? Todo esto de dar vuelta a los taxis. Son cosas de taxi. Como ya lo hemos hablado. Yo dramatizaría un poco. Que de un lado tengan revólveres, que del otro lado los den vueltas, que de los dos lados tengan armas. La declaración es tanto de la patronal como de la SWAT. Eso pasa en cualquier película de cowboy y en cualquier auto de la calle, que de los dos lados tengan armas. Está bien, pero en este caso, que la patronal y el SWAT estén en esta escalada, a mí me impresiona un poco. Más bien porque... ¡Es cosa del taxi, señor! Hay pero que el taxi nos tomamos todo, es digo, o sea... ¡Es un juego esto! ¡Es un juego! No, pero no están en un campo en el interior... como un cascarudito así con las patas para arriba. No están cazando mulitas en un campo en el interior profundo. Circulan por acá, por la ciudad, nos tomamos todos los taxis. Hay que desdramatizar, señor, desdramatice. Porque le pone usted mucho dramatismo a esto y después la gente... ¿Qué le ponga? Si uno saca un revólver y los otros le dan vuelta al taxi. Señor, está alejando a la familia del taxi. ¿Yo? Uno sí. Saca un bufo, el otro le da vuelta al taxi y yo alejo a la familia. Sí, porque hay que desdramatizar. Son cosas del taxi. Son cosas del taxi, señor. Señaló que la rotura de los coches, dijo este Huerta, es lo más natural que hay. Lo que pasa es que hubo choferes que pasaron por delante de los compañeros y mostraban revólveres con actitud provocativa, como diciendo, vengan a pegarme a mí. Y se los complacía, ¿no? Magnífico. Es lo más natural que hay. Porque claro, pasan así, en actitud provocativa, como diciendo, vengan a pegarme. Con el cartel libre es como... Yo he visto gente que se comporta así en la vida. Hay gente que tiene cara de vengan a pegarme a mí, ¿eh? Así, ¿o no? No, no. Claro, le ponían el cartelito libre y esto consideraban... Yo no voy al básquetbol porque considero que tengo cara de vengan a pegarme a mí. Por eso no voy. Porque y trato de no salir mucho a la calle. Porque he nacido con esta cara de vengan a pegarme a mí. Y este pasaba con el cartelito de libre provocativo, que es como... O sea, es como... como es como que una botija de 18 años venga con el uniforme del liceo. Provocativa, provocativa. Este con el cartelito de libre ahí, ¿eh? ¿Eh? Me estás provocando. Me bueno, se entiende que te devuelva el auto. Me provocaba con este cartel de libre. Ojo, puedo entender que lo entiendan como una provocación de la patronal, que le van a pasar algunos taxis con la rotura de los coches es lo más natural que hay, señor. Lo más natural que hay. Eso no me parece lógico, ¿no? Es no. lo más natural que hay que desdramatizar esto. Bueno, después habló Sergio Pereira también, de SWAT, el Pelu Pereira, y siguió agregándole pintoresquito. Sí, uno de los que está al frente del SWAT, ¿no? Uno de los dirigentes que está al frente del sindicato. Sí, le preguntaron, ¿se extralimitaron la medida a quienes cometieron los atentados? ¿Ustedes la avalan? Quiero escuchar una respuesta completamente fragmentada y que no tiene hilo alguno, sino que más bien tira al voleo cuanta cosa se le venga a la cabeza. Mire lo que es este sistema randómico de respuesta, porque es maravilloso. Yo lo quiero vender. Se ve que tiene una lista de cosas para decir y las va eligiendo. A ver. En el momento, ¿no? Con un bolillero. Hace así, saca la bolilla, escucha. Nosotros venimos de una situación complicada desde que empezamos el trabajo a reglamento. Respuesta 1. Ha habido agresiones, provocaciones, llamadas. Respuesta 2. No son la misma, evidentemente. Además, acá metió llamadas. Ha habido llamadas, dice este hombre. Lo mete como parte del ambiente raro. Que hubo llamadas. Sí. Te suena el teléfono y decís, ¡ah! Me están provocando. No, ¿viste? Supongo que amenaza, supongo que amenaza. Bueno, pero no lo dice. Sí. No sabemos quiénes son. ¿Quiénes son quiénes? Los que llaman. No sé, yo qué sé, me pierdo, no tengo ni idea. Sergio Pereira dice que no saben quiénes son, y nosotros estamos peor que Sergio Pereira. Nosotros no sabemos a qué se refiere cuando dice que no sabe quiénes son. ¿Quiénes son quiénes? ¿Los 33 orientales? ¿Los antecedentes del ser humano como especie? ¿Los que prenden las luces de los pinitos para señalizar que hay un pozo? ¿Los marcianos? ¡Está hablando supongo de los marcianos! Que ninguno de las agresiones y le das amenazas, supongo. ¿Cómo están hablando de los marcianos? ¡Qué misterio! Este es el Hitchcock de los gremialistas. Deja un suspenso en cada declaración, pero a mitad que lo digo. Con esto que no sabemos quiénes son, me mató. Pero ya cuando aparece que la cosa no puede seguir caminando por carriles tan misteriosos, todo esto en una misma respuesta, ¿no? Va... que quiero avisar que solo lleva una respuesta en todo esto. Aparece lo que confirma que está respondiendo al boleo. Hay una campaña en internet de amenaza. Ah, también. Ah, cualquier declaración que termine con hay una campaña en internet de amenaza es poco seria. No merece ser tomada en cuenta, señor. Bueno, porque capaz que también hay... Señor, en internet hay una campaña de todo, de amenaza, de regalar DVD, de que vuelvan las lentas, de que tu cabello ya no se erice con los días de humedad, de poner a Capusotto en el 5, del Lars Yorpinas. Todo tipo de campaña hay en internet, señor. Del Lars Yorpinas. Está lleno de campañas del Lars Yorpinas. Está bien, sí, las he visto, me aparecen. A veces abro una página cualquiera y bueno, me aparecen. Todo campaña, y está lleno de campañas. La gente está en pedo, hace campaña de todo la gente. Sí, sí, está bien. Hay campaña de todo en internet, claro. Uno no sabía que había una campaña agresiva dentro del tema del taxi entre tacheros del sindicato y patronal. Yo no sabía. Ah, ¿y a usted le preocupa esto? Que la, no, que la campaña agresiva en internet. No, no, me preocupa la campaña en la calle. Es que a mí, la verdad, que la agresividad en terrenos virtuales me preocupa poco ante el hecho constatado de que se andan mostrando los bufos y dándose vueltas los ojos. Absolutamente, eso es lo que nos preocupa ahora. Usted, que la verdad, que un jilguero vaya y ponga en internet, ah, te voy a romper la cara, me parece un poco nimio, ¿no? Al lado del otro. Pero lo justifican, le preguntan. Nosotros no condenamos lo que pasó el sábado. Consideramos que obedece a causas más profundas que tiene que ver con la serie de hechos que venía denunciando. Y que no te voy a repetir porque acabo de tirar toda la lista. Acabo de tirar el bolillero. Ya lo usé todo. Es maravilloso, la verdad. Bueno, el senador Frente Amplista José Mujica ganó una elección organizada el viernes 8 de abril entre los alumnos de la clase sexto B de la escuela 138 en la avenida José Belloni y camino Carlos Linio. ¿Qué? Así como escucha. ¿Qué es eso? ¿Qué es la elección? ¿Quién decidió hacer una elección? No importa, lo que importa es que no ganó Astori. Es increíble. ¿No ganó quién? Astori. Y, bueno. Increíble, ¿no? ¿Qué pasa con los operadores políticos de Astori que no mandan algún come oreja ahí a la escuela 138? Era el momento de ganar una, por lo menos. El botija es anti-Astori. Ha quedado mal demostrado. Así que, bueno, hicieron esta votación en la clase sexto B de la escuela 138, ganó Mujica. Segundo entró Bob Esponja, que se cuenta como si fuera la Rañaga, porque Bob Esponja está con la Rañaga. No era con la reina. Bob Esponja, ¿no? Sí, Darwin. Esponja con la reina. La lista 40. No, porque no quiero confundir. Sí, la lista 40 hizo un acto y así quedó le Bob Esponja. Tercera, Spiderman. Y cuarta, Dora la Exploradora. Yo qué sé. La verdad, ¿no? Una votación en la cual 138. Se trató de un simulacro de lesión nacional. Eso le iba a preguntar, porque no sabía. ¿Qué se trató? Hicieron un simulacro de lesión nacional. Ajá. Un día van a simular un suicidio colectivo. No creo que sea lo mismo. Siempre hacen simulaciones. A mí me llama la atención, igual que hagan un simulacro de elección nacional. Pero bueno, capaz que tenía algo didáctico, sí, educativo, algo... yo me pierdo, ¿no? Claro, sí, pero ¿por qué, me pregunto yo, no habrán votado por los personajes de Frutillita en vez de votar por político? Porque a lo que la escuela es laica, ¿no? Pero así son las maestras, ven en la tele y hacen. Es así, hay muchas maestras, sí, que ven la tele y hace, vienen los Juegos Olímpicos y hacen un simulacro de inauguración de los Juegos Olímpicos, vienen las elecciones y hacen un simulacro de elección, viene la yerra y hacen un simulacro. ¿Por qué corre el chancho, no? Porque entonces hay, porque claro, el gordo no quiere hacer el chancho. Pero eso más para la escuela rural, ¿no? Yo no soy chancho, ¿eh? Eso más para la escuela rural, porque acá... Claro, sí, pero lo que le digo es que le hace simulacro de todo. Sí, y entonces, sí, sí. Bueno, cerró con un festejo y fue organizado por la maestra de la clase para involucrar a sus alumnos en la importancia de participar en los procesos electorales. Bueno, Raulito, de 8 años, que es un niño prodigio, por eso está en el sexto B de la escuela haciendo derecho, dijo que fue una fiesta cívica, gracias a Dios. Preocupado por la situación, acá es a lo que me dijo. ¿Dijo la fiesta cívica o usted inventó? ¿Eh? Porque fiesta cívica lo tiene incorporado los niños, porque ya escuchan tanto. No, yo lo inventé, pero podría haberlo dicho perfectamente. Digo, lo importante de esto es que fue una fiesta cívica. Preocupados por la situación, varios padres de esa escuela denunciaron la situación. Y acá es donde viene mi pregunta. ¿A quién se la denunciaron? Ajá. Le doy tres opciones. A ver, dígame, porque no leí la noticia, así que no, la verdad que voy a estar así, adivinando. Perfecto. George Almendras, opción número uno. Para. Cállese. Sí. Fernando Vilar, opción número dos. Pero en serio, ¿a quién se...? A ver, tres. ¿La tres? Estoy agregando suspenso. La 3, Julio María Sanguinetti. Pero, ¿cómo? A ver. La opción 4. 4, voy 4, bien. María Julia Muñoz. En serio, la está hablando de la escuela. Opción, sí, le voy a dar 6 opciones, señor. Ah, 6. Sí, opción 5, Emiliano Cotelo. Opción 6, bueno. Jaime Trobo. Y bueno, me tiro más por el lado del periodista o del diputado de oposición, aunque fuera raro, es raro, me parece que el Codicen es el ámbito ideal. Y el diputado de oposición, me tiro. A Jaime Trobo. Sí. ¡Perfecto, señor! Trobo es el legislador a cargo de la sesión de denuncias pelotudas. ¡Está en todas las denuncias pelotudas está Trobo! ¡Llaman a Trobo siempre! ¡Trobo, hay una bandera de Cuba en la esquina de mi casa! ¡Ah, voy para ahí! ¡Voy a interpelar a la ministra! Pero yo no lo puedo creer cómo lo tienen a Trobo. Pero era mucho mejor cuando lo cagaban a piña todos los días en el legislativo. Acá hay un mensaje de texto a propósito de su primer tema que decía: Trobo tiene cara de pégueme a mí. Sí, mire, ahí está. Y pero era mucho mejor ese momento, era mucho mejor. Pero mire por qué lo llaman a Trobo. Trobo indicó que la situación es muy grave. Lo llaman por eso. Porque cualquier otro le dice: ah, déjame de joder, no voy a ir hasta allá. Mire dónde queda esto. De José Belloni y camino Carlos Linio. Deben haber llamado 7 diputados de la oposición antes y le deben haber dicho: no me jodas. Ya, hace una cosa, llama a Trobo le encanta esto. Y ahí va Trobo, allá va Trobo. Dice: es una medida temeraria. Trobo tiene una tradición en estas denuncias de este estilo. Que cada denuncia pelotuda que hay lo llaman a Trobo, es impresionante. Es el Salle de las denuncias pelotudas. Que Salle tiene una cantidad, lo que pasa, ¿no? Salle tiene una cantidad, ¿no? No, Salle no, Salle es insuperable. Pero además él le agrega sus declaraciones que son una maravilla. A la otra vez estábamos con un amigo especulando en qué cobrará Salle, ¿no? Y llegamos a la conclusión que probablemente cobren pañuelos palestinos de eso. Entonces debe tener el ropero... Esos pañuelos tradicionales, típicos, digamos, árabes, que los palestinos usan mucho. Tipo bufandas, eso sí. Tienen un nombre, puta, no me acuerdo. Y debe tener 360, 370 pañuelos palestinos dentro del ropero. No me acuerdo. Que le habrán dado. todos los defendidos por él, por Salle, ¿no? Entonces va al ropero otra vez, porque no detenés papá, dale, le necesito más. No, muchos de los que defienden seguramente tienen papá, los otros sí, ha defendido gente que tiene... Irma Leite ya le dio 18 de eso. Bueno, gracias Irma, lo dejo en el ropero, y ahí lo lleva a Salle, y bueno, está ahí, come eso... desayuna pañuelo palestino. ¿Y Trovo entonces cómo cobra? ¿Eh? Porque Trovo esto no lo va a cobrar. No, Trovo no lo cobra. No, Trovo, Trovo lo hace de comedido nomás. ¿Qué? ¿De qué estas cosas le inmina? Trovo lo hace de alma de vieja nomás que tiene. Y es una medida temeraria, parece que puede ser. Entendía que una violación al principio de la laicidad. Y bueno, Trovo está encantado con esto. Ya lo tenemos, el próximo mes lo tenemos ocupado, Trovo, con esta pelotudez. Muy bien, perfecto. Después, la Rañada, el candidato de Alianza Ancial, Jorge La Rañada, no voy a hablar de él porque ya nos pasó una vez con el Turco Adal, acaba que hablo y se va todavía. No sé. Así que no le quiero arruinar la entrevista. Sí, prefiero que no me arruine la entrevista, pero no se va a ir. La Rañada estará llegando en un ratito, nada más. Ah, no llegó todavía, no está ahí. No, creo que no. ¿Bajo llegó? No. Capaz que estaba con el auto. No, lo que hay que hacer es una escalera, me pone nervioso siempre cuando limpian los vidrios, pero no está. Una escalera. Una escalera y un señor arriba, no me pone nervioso la escalera, sino un señor que está arriba siempre. Ah, claro, sí. Lo mismo le pasa a la Rañada con la calle, no le pone nervioso la escalera, pone nervioso el señor que se cae de la escalera. El señor que está arriba. El señor que estaba arriba y cayó. Se cayó de la escalera, sí, está bien. Está rápido hoy, está rápido. Siga con otro tema. Danilo Astori se imagina un país sin hinchas violentos en el fútbol y sin pasta base entre los jóvenes. Bueno, Danilo Astori está delirando, evidentemente. El tema de las encuestas lo tiene absolutamente sacado de la realidad y delira. O sea, son 9 medidas para la seguridad, entre la tercera está la del deporte, ¿no? Y se imagina cómo es, lo tengo preparado. Se imagina un país sin hinchas violentos en el fútbol y sin pasta base entre los jóvenes. Uh-huh. Está bien. De cualquier manera, queremos decir la story que eso ya se lo imaginó antes alguien y se llama Frutillitas. Se hizo una serie y todo. Capaz que él quiere patentar eso que se está imaginando. Me parece que está bien. Señor, se llama Los Pitufos y ya lo vimos todo eso que te imaginas, Tori. Me parece que está bien. Pero qué imaginación más infantil que tiene, Dios mío. Me parece que está bien la idea, la utopía, el deseo como gobernante. A mí como idea me parece malísima, la verdad. Me parece un aburrimiento como idea, no va a tener más suerte. Va a quedar una conclusión esa a la que ha llegado también. No se la agarra ni Suárez ese argumento, la verdad. Dice que es posible y que si le toca ser presidente se compromete a hacerlo realidad. También plantea legalizar la marihuana, no criminalizar al consumidor de drogas, construir más cárceles con la participación de drogas, modernizar el equipamiento de la policía, poner reja electrificada para que no entre Gargamel. Esa es otra de las ideas que se imagina de Astori. La idea de Astori es aplicar mano dura en este tema y trabajar con los dirigentes de los clubes. No tengo duda de que en algún momento han parado a los violentos y le dieron vida, dice. Ah, entonces va a trabajar muy bien con los dirigentes de los clubes. Si arranca así, diciendo no tengo duda que en algún momento le ampararon a los violentos, bueno, y los, no, vida, los dirigentes de los clubes van a estar muy contentos de trabajar con usted, Astori. Supongo que va a esto trabajar. Denota el tacto social que tiene Astori, ¿no? Que quiere ponerse a trabajar con los dirigentes y lo primero que dice, esto le dieron vida a los violentos. Pero igual yo me voy a poner a trabajar con ellos. ¿Va? Supongo además, que lo hará con diálogo precioso. Con aquellos que consideren no le han dado vida, no han fomentado la presencia de violentos en los clubes. Todos sabemos quiénes son. Este es un país muy sencillo para borrar a los violentos, aseguró el senador. Es un país muy sencillo para hablar a los violentos, señor. ¿Por qué? Se preguntará usted. ¿Por qué? Dígame. Eso por la rambla, por la torta frita, no sé por qué. No le encontré. Debe ser por la cantidad de personas que somos. ¡Ah, porque somos pocos! La cultura que tenemos. Claro, porque somos pocos. Claro. Astori considera que eliminar la pasta base por completo es más difícil. Sí, es más difícil. Más fácil eliminar a los violentos por completo que la pasta base por completo. No sé por qué hace jugar carrera entre una cosa y otra. Reconoció que su planteo de llevar a un país 100% libre de pasta base no se debe tomar literalmente. Y entonces, ¿para qué carajo dice un país 100% libre de pasta base? Bueno, ¿para qué lo dice con esa precisión, señor? Es un anhelo, digamos. Claro, ¿no? Pero un tipo que pone tanto esmero y precisión en algo. Voy a tener un país 100% libre de pasta base. Momento, no se lo tomen literalmente esto, no tomen al pie de la letra esto que acabo de decir. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto? Se trata de lograr una situación cualitativamente diferente a la actual. O sea, no cuantitativamente, sino cualitativamente. Que consuman pasta base de mejor calidad. Eso es lo que está... ¡Ah, no! No, que se consuma muchísimo menos. Pero obviamente algo se va a seguir consumiendo. Explica con un tecnicismo que la verdad asombra. Aún así, Astori señaló que en Uruguay es más sencillo combatir la pasta base que en otros países. También, mire usted. Supongo que también, por la cultura, por la cantidad de gente, por las dimensiones del país. Está con esta Astori ahora, que es más sencillo acá. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el eslogan de Astori? Acá es más sencillo. Perfecto, perfecto. Acá es más sencillo que en la región, que en otros países, que yo que sé que algo. No sé, pero a todo le parece más sencillo porque es acá. Lo violento es un país muy sencillo para ahorrar a los violentos. Y este es un país más sencillo para combatir la pasta base también. Perfecto. Increíble, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, nunca nos habíamos dado cuenta, digo. Mira, una columna, debe elaborar sus argumentos. Cuando esté Astori aquí también le podemos preguntar cuáles son los argumentos, la idea, supongo que lo que le manejaba, ¿no? Las condiciones, la realidad del país hace que... Es más sencillo. Y que podamos luchar, que sea más sencillo que México, que Argentina, ¿no? Claro, es más sencillo, es más sencillo. Es más sencillo, parece que es más sencillo. Y, bueno, y por ejemplo, y en el más sencillo, suponete, solo si tomamos solo Soriano, más sencillo que acá todavía. Combatir la pasta base y borrar los violentos. No hay duda. Yo supongo que Flores debe ser más sencillo. Más sencillo. El más sencillo de toda Trinidad. Es una pelotudez, señor. Yo no puedo creer que de esta forma no vamos a dar vuelta a ese 20%. Darío, por favor, diciendo que es más sencillo. Otra cosa le voy a decir a Danilo Astori. Es mucho más sencillo erradicar la pasta base entre sus votantes que entre los votantes de Mujica. Porque son mucho menos también. Darwin, le voy a... Eso no lo sabía. Para culminar su columna quiero leer un correo que viene a tema, a uno de los temas que tocó, que dice: les cuento que estoy viviendo en Estados Unidos y acá todos los años a los niños los hacen votar entre republicanos y demócratas para imponerle la cuestión del voto. Me llama poderosamente la atención, pero ahora escucho que pasa ya también en una escuela. Saludos desde Fitchburg, Massachusetts. Perfecto, la maestra acá, esta maestra evidentemente viene de Estados Unidos, y sí, viene de un curso en Estados Unidos. Hay que decirle a Trobo también, que en Estados Unidos se hace cosas que le va a complicar. Le va a complicar. Porque si fuera en Cuba que se hacía... Se le roza con su Cuba, así Cuba no, que es otra de las denuncias que siempre agarra a Trobo. No toques nada. Se forman en Dublín, Irlanda, en el 76 en la secundaria, transformándose en los 80 ya con otro nombre en una de las bandas más importantes del rock. El primer nombre de la banda fue Feedback. En el 78 adoptan su nombre actual, ganando ese mismo año un concurso de talentos de Guinness cuando estaban terminando la secundaria. En el 80 consiguen su primer contrato de grabación con el sello Island, editando ese año el álbum Boy. El álbum que les abrió las puertas de los Estados Unidos fue Wall. Los álbumes se suceden cada vez con más éxito. Durante los 90 y este siglo siguen editando álbumes hasta llegar a este 2009 y editan su nuevo álbum. Este domingo, Paul David Hewson, más conocido por Bono y su banda, te presentan lo mejor de U2, primera parte. Hola, en junio votamos para impedir que vuelvan los blancos y los colorados. El 2 de marzo se terminaron las palabras y comienza el nuevo gobierno y los hechos. Hay que pagar los sueldos, las jubilaciones y las asignaciones, y tienen que seguir aumentando. Hay que seguir generando puestos de trabajo y mejorando la producción, la educación, la salud, el plan Ceibal. Pénsalo bien. ¿A quién vas a poner al timón del país en medio de la crisis mundial? En junio elegís presidente. Vota al frente. Astori Presidente. Centro de Atención al Votante 0800-8998. Todo lo que te gusta está en Internet. Por eso, con Internet fácil de Movistar, podés bajar hasta 40.000 mails, 1.000 fotos y chatear libremente. Y todo esto por solo 195 pesos por mes. No lo pienses más. Contrata Internet fácil, que es mejor. Es Movistar. If you want the best meat. Si quieres la mejor carne. If you want the best view. Si quieres la mejor vista. If you want the best moments. Si quieres los mejores momentos. You need La Casa Violeta. Frente al Puerto del Buceo. Reservas 628-7626. Océano FM 93.9. La FM que cambió la FM. Internet en tu casa y en donde quieras. Ahora podés tener ADSL más Internet Móvil Netgate de 30 GB de transferencia por solo 585 pesos IVA incluido por mes. Y además ahora el módem es totalmente gratis. Conecta ADSL en tu casa u oficina y con internet móvil, conéctate donde y cuando quieras al mismo tiempo. Disfruta de las dos conexiones de forma simultánea y no pagues dos veces. Llámanos al 712-6666 y aprovecha la conexión total. Netgate, pensamos internet para vos. Distribuidor Antel. Hola, hola, soy Pepe Montero. A partir de las 8 de la noche. ¡Ole! ¡Ah, me querían tirar el yunque arriba! Estamos malditos. Lunes y viernes después de otra palabra. Sábados, 18 horas. Ayer, en el Día del Ejército, hubo visiones contrapuestas respecto de la necesidad de adecuar la Casa Militar al ingreso de personas homosexuales. Hace una semana, el Ministerio de Defensa y el presidente Tabaré Vázquez firmaron un decreto por el que se establece que la orientación sexual de los aspirantes a integrar a las Fuerzas Armadas no será considerada causal de no aptitud. ¿Qué les parece que pueda ingresar, bueno, a partir de muy poco tiempo, gente homosexual a las Fuerzas Armadas? ¿Qué les parece? A mí me parece que no. ¿Por qué? No es porque quiera, no por el tema de discriminar, es algo que digo nunca surgió, digo que ahora justo surja y creo que es un mal aspecto en Fuerzas Armadas no homosexual. Ajá. Pero ¿y no te parece que hay homosexuales en las Fuerzas Armadas? Que son... Ay, sí, obvio, porque hay unos que no lo quieren demostrar por su carrera o por muchas cosas, pero digo que si dejan que entren homosexuales yo creo que sería peor. Escuchábamos a Melissa, tiene 17 años y fue a ver a un amigo desfilar por la escuela militar y también a saludar a los soldados en su día. No todos opinan igual que Melissa. Washington es un veterano que también fue a saludar al soldado en su día y tenía otra opinión. Tiene derecho como todo el mundo. Perfecto eso, está perfecto, es un ser humano. No hay que mirar lo que tiene, lo que deja de tener. Es un ser humano como son ustedes y yo. Hubo otros consultados por No Toquen Nada en el día de ayer, los cadetes de la escuela militar. Lo que pasa es que era difícil que hablaran del tema. No puede opinar. No lo quiere. Muy amable. ¿Qué le parece el ingreso de las personas no heterosexuales a una, al ejército, a las Fuerzas Armadas? No estamos autorizados a decir nada a nosotros. El comandante jefe del ejército, Jorge Rosales, dijo ayer que podría haber malestar por el ingreso de personas homosexuales al ejército. Mire, a mí no me corresponde hacer juicios de valor sobre ningún decreto presidencial, sobre ninguna ley. La fuerza va a transitar por el único camino que tiene posible, que es dar cumplimiento a lo que está dispuesto. Nosotros teníamos una reglamentación en la cual, evidentemente, este tipo de conductas no formaban parte, o sea que, de alguna manera, este decreto afecta, digamos, a una tradición militar. Por lo tanto, puede haber algunas personas que estén en desacuerdo con esa medida. Puede haber algunas personas que estén en desacuerdo por esa medida. Sin embargo, hay un decreto y hay que cumplirlo. El decreto fue emitido la semana pasada, firmado por el presidente Tabaré Vázquez. Sí, hasta antes de ese momento estaba incluido dentro de los requisitos psicofísicos el hecho de no tener una disfunción en la identidad sexual. Sí, sí estaba calificado, ¿no? Claro, como una característica negativa psíquica o como encasillada dentro de las enfermedades psiquiátricas y otros trastornos de conducta considerados como elementos que no habilitaban el ingreso de las personas que aspiraran a la escuela militar. El decreto en su artículo primero establece que la elección sexual de los postulantes a ingreso a las escuelas de formación de oficiales no será considerada causal de no aptitud para las comisiones, tribunales médicos o autoridades actuantes. Este decreto obviamente lo va a cumplir el ejército y así lo manifestó Rosales, pero también manifestó ayer cuando lo consultó Villegarat, que estaba sorprendido por el mismo. Esto es muy nuevo, nos ha sorprendido. Yo no he recibido de mis mandos subordinados ninguna comunicación que vaya en el sentido de que haya algún tipo de insatisfacción, pero les reitero el concepto anterior, desde que, sin ningún lugar a duda, afecta aspectos tradicionales del ejército, es posible que exista algún tipo de malestar individual, ¿verdad? algún tipo de malestar individual, no de la institución, o al menos no lo va a demostrar la institución que va a acatar. Le sorprendió, y lo quiso decir también, porque como que no decía mucho, pero al pasar tiró algunas cositas Rosales. Me sorprendió, es que claro, no lo había hablado ni con Bayardi ni con nadie. Bayardi no le tiene por qué consultar, ni el presidente de la República tampoco. No, pero probablemente está jugando el juego que puede ser algo complejo, de no desacatar a la autoridad, pero representar también las acusaciones que le vienen desde abajo. Y además metió, esto va contra la tradición del ejército, o sea, no digo nada, pero... No es una palabra liviana hablando del ejército. Digo mucho al mismo tiempo. También habló el ministro José Bayardi en el Día del Ejército. ¿Le han manifestado alguna inquietud sobre este tema? No ha manifestado. Cuando hay cambios en los colectivos de naturaleza cultural, yo como digo, en la vida los cambios culturales es lo más difícil que existe. Pero más allá de la preocupación, en el marco de la Constitución y de la ley, cuando el mando superior, el presidente y el ministro en el marco constitucional toman una conducta, se acaban las discusiones. He leído ríos de tinta, he escuchado comentarios en los medios de comunicación de sesudos analistas que dicen que hay una situación de inquietud. Real, la inquietud se acaba en el marco de la Constitución y la ley cuando una norma se toma. Me hubiera gustado contarle cuáles son los sesudos analistas a José Bayardi, algún columnista que habrá leído de que había inquietud en el ejército, sobre todo el centro militar y el círculo militar, fueron los que más expresaron la inquietud al respecto. Los políticos que estaban ayer evitaron hablar del tema, referirse al tema, sobre todo con la excusa de no conocer el decreto, que en realidad está colgado desde la semana pasada en Presidencia, así la Presidencia de Decretos, y buscarlo. Si hubieran tenido un poco de interés, lo encontraban. Uno de los que estaba allí es el diputado Daniel García Pintos, un amigo de la familia militar. ¿Qué le parece esta posibilidad que había el Poder Ejecutivo de que ingresen personas homosexuales al ejército? No he leído el decreto todavía. Habría que verlo para ver los alcances del mismo. Hoy eso es imposible. Habría que ver qué contiene el decreto para después de hacer un análisis dar una opinión al respecto. ¿Y la idea general que digo? No, la idea general es que en la institución armada, en el Uruguay, nunca se ha permitido eso. El senador Julio María Sanguinetti dijo que no conoce el decreto, que fue aprobado el 11 de mayo. El decreto en realidad modificó las condiciones para ingresar a la escuela militar que habían sido establecidas en 1988 durante el gobierno de Sanguinetti. Seguramente se va a enterar de lo que dice el decreto. El gobierno del Frente Amplio busca adecuar distintas esferas de la vida pública a las disposiciones firmadas internacionalmente por Uruguay en materia de derechos de las personas. O sea que está adecuando la normativa nacional a lo que ha firmado a nivel internacional. Ahora habrá que ver cómo se instrumenta el ingreso de homosexuales a las Fuerzas Armadas. No toque nada 2009. Año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Hola. En junio votamos para impedir que vuelvan los blancos y los colorados. El 2 de marzo se terminaron las palabras y comienza el nuevo gobierno y los hechos. Hay que pagar los sueldos, las jubilaciones y las asignaciones, y tienen que seguir aumentando. Hay que seguir generando puestos de trabajo y mejorando la producción, la educación, la salud, el plan Ceibal. Hay que representar al país y a todos los uruguayos en el mundo. Hace falta tener un rumbo claro y progresista y evitar que vuelva alguien que ya gobernó y fracasó. Piénsalo bien. ¿A quién vas a poner al timón del país en medio de la crisis mundial? En junio, elegís presidente. Vota al Frente. Astori Presidente. Centro Atención al Votante 0800-8998. Este viernes en Brecha, edición especial Mario Benedetti. Benedetti escritor, Benedetti polemista, Benedetti político, Benedetti y Brecha. Escriben Achugar, Biglietti, Galeano, Astori, Cristina Pérez Rossi, entre otros. Este viernes en Brecha. ¿Quién dijo que estar en línea y comer manjares todos los días era imposible? En Vía Mía te demostramos lo contrario, porque además de platos calientes y fríos, contamos con una línea de postres hipocalóricos para que ya no tengas excusas de sentirte bárbara. ¿Viste qué fácil? Vía Mía, Sarmiento y 21. Llámanos al 711-0391 y 711-4952. que los dolores desaparezcan por completo, Dorixina Gel, el analgésico más potente y más rápido. Dolores musculares, esguinces, traumatismos y lumbalgia. Dorixina Gel, de Laboratorio Roemers. Medicamentos confiables y accesibles. Si querés viajar en grupo, júntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeempatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto podés ganar otra litro y cuarto. Viaje en patota de Pepsi, una tapita de infinitas posibilidades. No te podés perder la muestra didáctica de eficiencia energética en el espacio de Ciencia Viva, un paseo interactivo en el subsuelo del planetario donde chicos y grandes pueden ver y tocar aparatos y descubrir todo lo que podemos cambiar para que algo cambie. Muestra de eficiencia energética en Ciencia Viva, todos los días algo interesante en el subsuelo del planetario. Informate en www.eficienciaenergética.gov.uy. Entrada libre. Espacio Teatro presenta. Escúchame. Nadie tiene derecho sobre mí, sobre mi cuerpo y mis decisiones. Ni vos, ni la policía, ni un juez, ni un médico, ni siquiera el presidente. Casa de Muñecas, de Ibsen. Una obra cumbre del Teatro Universal. Espacio Teatro, Mercedes 865. Reservas al 900-03-16. Fuiste protagonista de un fenómeno inigualable. Sos parte de una pasión llena de historia. Un fenómeno que nace cada domingo. Cada domingo. Estamos contigo hace 12 años. Compartimos tus sentimientos. La Liga Universitaria. Hacemos los domingos de la Liga con un estilo único. Weekend Deportivo. 138 equipos en mayores. No el torneo anterior. Más de Liga. Weekend Deportivo. Nos han hecho sentir parte. Sentite parte. El sindicato de taxistas sigue en conflicto con la patronal. No brindan servicio nocturno ya desde el fin de semana. Además, hoy paran desde las 14 horas con movilización en la Ciudad Vieja. Ayer se reunieron con la Intendencia de Montevideo, pero aparentemente no hubo avances, no hubo acuerdo. Estamos en contacto con el secretario general del SUAT, del sindicato de taxistas, Sergio Pereira. Pereira, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿ayer se avanzó algo en la Intendencia de Montevideo o no? Bueno, lamentablemente no hubo propuestas concretas por parte de la Intendencia, ¿no? Charlamos, bueno, temas generales, se planteó la necesidad de salir de esta situación de conflicto, cuestión que compartimos rápidamente, porque ya comenzaron las inspecciones anuales de taxímetros y bueno, y a su vez también de encontrar alguna fórmula de implementación de medidas que destraben la situación. Nosotros manifestamos nuestra voluntad de seguir trabajando en el marco de las propuestas que ya habíamos realizado, de encontrar formulaciones también de implementación, de tiempos. ¿Pero qué es? ¿Bloqueo central de puertas y asaquistales eléctricos en todas las unidades? Exactamente, ese es el planteo. Ya buena parte de la flota de taxímetros contiene estos elementos, sobre todo los nuevos, y a su vez también una cantidad de empresas que ya se lo han colocado, ¿no? Que más allá de que fueran a ser exigidos en forma obligatoria o no, en este acuerdo con los trabajadores, ya le están colocando estos sistemas. Bien, ustedes están parados en esta posición, y la patronal, ¿cuál es la posición que les da? ¿Que es un tema de dinero? ¿Que es un tema de que no es necesario? No, en realidad el planteo no es problema monetario, no, porque nos plantearon como alternativa la incorporación obligatoria a toda la flota del sistema de GPS, que sale sustancialmente más caro que lo que planteamos nosotros, ¿no? Estamos hablando de que económicamente el planteo nuestro significa una inversión de entre 3.500 y 4.500 pesos, y el planteo del GPS, la incorporación del GPS, está saliendo aproximamente $1.000 por unidad. Entonces, ¿Por qué el bloqueo central de puertas? Usted quiere el bloqueo central de puertas, eso para ustedes dará más seguridad en la noche. Pero ¿por qué no lo quiere patronal? ¿Y por qué ustedes piensan que les puede dar más seguridad? Bueno, primero, ¿por qué no lo quiere la patronal? El argumento que manejó fue el argumento del usuario, de la libertad de, de circulación, de que con este sistema se estaría, digamos, ahuyentando al usuario de las unidades del servicio. Nosotros, bueno, planteamos que si ya existen y no se ha habido, no ha habido, digamos, un corrimiento de la demanda de taxímetros hacia otros servicios de transporte, y no ha habido quejas en la intendencia sobre la mala utilización de estos implementos, que ya le digo, muchos de ellos están desde 1995, o sea, hace 14 años, no entendemos por qué ahora sí, ¿no? A su vez, el argumento de la que manejó el Ministerio del Interior de la ilegalidad de estos implementos. En el servicio que ustedes tengan la posibilidad de dejar a alguien encerrado allí a la noche cuando es sospechoso, para el Ministerio del Interior resulta dudosa la legalidad. No, lo que dice el Ministerio del Interior, el informe jurídico que hizo, es que si nosotros utilizamos esos mecanismos estaríamos violando digamos el derecho a la libre circulación, que es el argumento central que manejó el Departamento Jurídico del Ministerio del Interior, ¿no? Bien. Nosotros lo que decimos es que, bueno, todo el mundo tiene derecho a la libre circulación, pero en el transporte público pasajero o en el transporte afectado al servicio público, como es el de transporte urbano, de ómnibus y el de taxímetro, hay determinadas limitaciones que la marcan recorridos, paradas, etcétera, ¿no? Lugares donde se puede ascender y descender, que es donde no se aplica, a rajatabla eso, ¿no? Sino que hay determinadas normas a cumplir. Pero algunos usted dice que ya lo tienen, o sea, que ya estarían en esa acción ilegal. Exacto, por eso claro, decimos, bueno, ¿cómo es? Si es obligatorio para todos es ilegal, y si es opcional no es ilegal. Bien, hay una contradicción. Así están parados y así no hay solución. ¿Han analizado, Pereira, allí en el sindicato, han analizado lo que sucedió el sábado de la noche, el domingo de madrugada? El parte de jefatura hablaba de 3 vehículos, de 3 taxis dando vuelta, de robo de GPS, de 3 lesionados leves. ¿Han analizado lo que pasó allí en el sindicato? Estamos en su análisis. Me gustaría responderte primero el tema de cuál es la propuesta de la patronal. No. La propuesta de la patronal es la incorporación de estos implementos solo a los vehículos que vayan ingresando 0 kilómetros. A los nuevos, sí. Lo que, claro, que llevaría, digamos, en el tiempo de los plazos de recambio de flota, a que estos implementos estuvieran recién dentro de aproximadamente 2 años o más. Cuestión que para nosotros es inviable, ¿no? Bien. Después, sobre los hechos del sábado. Sobre los hechos del sábado estamos a estudio de eso, estamos investigándolo. Hemos estado hablando y declarando en el Departamento de Delitos Complejos de Jefatura. ¿Cuántos de ustedes fueron citados allí? Se citó, por lo que yo sé, a la mesa sindical que concurrió. También se citó a trabajadores. El día que yo fui a declarar, estaba imputado un señor que no conozco, que no es afiliado al gremio, como que él manifestó, exacto, que él manifestó no ser afiliado al gremio y no respetar las medidas gremiales, que estaba imputado como uno de los agresores. Y entonces, nosotros, ¿qué puede haber pasado? Para que una persona que no tenga nada que ver con el gremio haya agredido a otro taxista, a otro. Mire, no, nosotros lo que estamos esperando ahora es que se desbroce la información, sí, porque hubo una serie de denuncias, primero de hechos que ocurrieron en la movilización y otros que no, que fueron en otro horario y en otras zonas, cuestión que... no tenemos bien la información sobre eso. Pero los coches de vuelta, Pereira, estaban allí, ¿no? En el sí, lugar. Yo los vi por televisión. No, pero estaban en el epicentro de la movilización. Sí. ¿Y cómo se pudo haber llegado a esa situación? Por lo que pudo haber averiguado usted con sus compañeros. ¿Fueron sus compañeros del sindicato? ¿No fueron? Mire, yo hasta ahora no voy a afirmar que fueron mis compañeros del sindicato, ¿no? Pero lo saben ya, me imagino, de averiguar. Hay cosas que se saben y hay otras cosas que todavía no se saben. Hasta que no tengamos nosotros bien confirmado todo, no vamos a decir fuimos o no fuimos, o fueron trabajadores. ¿Y si fueron, van a condenar la violencia, Pereira? Vamos a ver primero los móviles de eso, ¿no? Y segundo... ¿Qué quiere decir los móviles? No. Claro, ¿cuáles fueron las motivaciones de qué fue lo que ¿cuál que fue motivó la reacción, el motivo de la reacción? Ahí va. ¿Cuál fue lo que dio inicio a esto, no? ¿Qué fue lo que dio inicio a él? Ahora, ¿hay alguna opción? Tenemos una opción de condenar la violencia. Nosotros no, por ejemplo, no hacemos comunicados donde reivindicamos la violencia ni hacemos apología a la violencia, porque sería hacer apología al delito, ¿no? Sí. Por la legislación de nuestro país, cualquiera que reivindique, por ejemplo, la solución violenta de las contradicciones de clase que existen en este país, ¿no? Puede ser encarcelado exactamente por apología al delito. Entonces, por lo tanto, tenemos que decir, no hacemos esto. No hacemos pero apología al delito. ¿Lo tienen que decir para no incurrir en un delito o porque lo piensan realmente que no está bien la apología al delito? Yo si usted me pregunta qué es lo que pienso yo personalmente, desde el punto de vista ideológico, no se lo puedo contestar al aire porque estaría haciendo apología al delito, ¿no? Se puede estar incurriendo en eso. O sea que su pensamiento... Que hay contradicciones. Sí, mi pensamiento entiende de que las revoluciones existen, de que son parte de la vida de los pueblos y del mundo y de la lucha de clases. Pero no lo dice usted, pero lo digo yo, pero la violencia está incluida en ese aspecto entonces para usted. Sí, la violencia está incluida en toda la sociedad y en estos momentos, ¿no? ¿Y hay alguna en este reacción? Está incluida. Uh-huh. ¿Y hay alguna reacción? Como organización sindical nosotros condenamos, no estamos de acuerdo con la solución violenta de las de determinado tipo de contradicciones. ¿Y entonces qué puede haber motivado dar vuelta tres taxis? ¿Hay algún motivo que para ustedes pueda ser entendido? Mire, acá hay un clima muy raro, hay un enrarecimiento de clima dentro de este conflicto, que hasta ahora estamos intentando buscar las motivaciones y los móviles políticos que pueda tener, ¿no? Imagínese que hay una serie de trabajadores que han sido amenazados, entre ellos quien les habla, ¿no? Hay en algunos portales que me han comunicado en los comentarios de noticias donde hay una serie de amenazas. Cuando usted dice, cuando comentan las noticias en los foros, hay amenazas. Exacto. Sí, hay amenazas. Ese clima de enrarecimiento se está... ¿Pero de dónde pueden ir? ¿De la patronal? ¿Tienen idea ustedes? Mire, yo voy a ser un poco más inteligente que el presidente de la patronal, que nos acusó directamente a nosotros, y que otros dirigentes de la patronal de taxímetro. Estoy hablando en el primer caso del señor Lozada, ¿sí?, que en un canal de televisión acusó a la organización sindical, y estoy hablando del señor Alejandro Fernández, en un medio de prensa escrita también. Exactamente. Ajá. Yo no los voy a acusar a ellos, ¿no? Yo lo que sé es que hay contratación de rompehuelgas, de gente que no trabaja en el sector, que lo que hace es, cuando hay una huelga, cuando hay un conflicto, trabaja solo para romperlo, ¿no? Para quebrar a la organización. Que hubo amenazas con arma de fuego a trabajadores afiliados a este sindicato que estaban movilizando. Uh-huh. ¿Hubo amenazas con arma de fuego ese sábado de noche mismo? Eso es lo que me han dicho, lo que me han trasladado, ¿no? Son sus propios compañeros, también, que dicen, usted les cree, me imagino. Y yo, hay gente que le puedo creer y hay gente que no le puedo creer. ¿Dentro de su sindicato? No me puedo... es una organización que tiene más de 1.500 trabajadores. Uh-huh. Y tengo puede haber... que ver y corroborar la información. Está bien. ¿Puede haber otros trabajadores que no sean rompehuelga? Y yo los escuchaba ayer en televisión, creo que Canal 10 los encuestaba allí llegando a Tres Cruces, y decían, yo quiero trabajar igual el sábado de noche porque tengo que llevar comida a mi casa, no estoy ni afiliado, ni no afiliado, ni soy rompehuelga. ¿Pueden entender ustedes que también están esos trabajadores en la calle? Hay trabajadores que no respetan la medida sindical. Se ha visto en la ciudad de Montevideo, son una absoluta minoría. Pero a ellos, digamos, no solo después del sábado, antes del sábado, para tratar el tema de los hechos del sábado, ¿no? Uh-huh. Una ínfima minoría que sale a trabajar. Han salido, han contratado trabajadores nuevos que no son del sector, que si necesitan trabajar, porque todos necesitamos trabajar, vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Llevamos el sustento a nuestras casas, tenemos familias como tiene todo el mundo, tenemos hijos como tiene todo el mundo, pagamos los recibos de la UCE, OCE y ATEL como todo el mundo, sí. Y también, bueno, se juega con esa necesidad, entonces se le da trabajo por un tiempo hasta que termine el conflicto, y cuando termina el conflicto se los despide, ¿no? Como así también se ha despedido a muchos trabajadores que están respetando la medida y que están digamos, impulsando los reclamos, ¿no?, que en estos momentos se están llevando adelante. Bien, usted, Pereira, tiene que ir hoy con López, no sé si hay algún otro integrante citado por los hechos de octubre del año pasado al Ministerio de Trabajo, a la Justicia, ¿no? Sí, hoy estamos citados cinco, ¿no? Sí. Hay tres, está citado Camilo, Yara, que son gurises que no pertenecen al sindicato del taxi, que estuvieron acompañando las tres movilizaciones que hubo ese día. ¿Qué son de plenaria? Yara es compañera de plenaria. Está citada Irma Leites, también, que estuvieron acompañando la movilización de ASCASMU, la de los Cádiz y también la nuestra, que están citados a declarar. ¿Y ustedes siempre dicen la movilización ahí? ¿De qué tipo? Sí, nuestro gremio definió parar las tareas a partir de la hora 13 y concentrarse en la puerta del juzgado. En la puerta del juzgado. ¿Y qué puede pasar si hay un taxi con bandera libre, con un trabajador que pasa por esa hora? Se le va a decir que se vaya de ahí. ¿Se le va? Se le va a decir que se vaya, que estamos de paro. Se le va a entregar un volante, se le va a explicar por qué estamos de paro. Se le va a invitar a quedarse en la movilización y si no quiere se le va a pedir que se retire. Que no circulen con la bandera libre. ¿Usted lo toma como provocación? Exacto. Si circulan con la bandera libre cerca de... Sí, mire, si yo llego vamos a poner una cuestión futbolera, ¿no? Si yo llego a la puerta del Parque Central, ¿no?, con la camiseta de Peñarol, vestido de Peñarol, en un partido que sigue Nacional con otro equipo de primera, me pongo a gritar, aguante Peñarol, aguante Peñarol, aguante Peñarol. Eso es una provocación. Puedo estar muy enfermito o puedo ser una persona que va a provocar. Bueno, pero, ¿no?, pero la ciudad vieja a veces circulan los taxis y no precisamente trabajando. Lo que ¿no? se le va a pedir que se retiren de ahí. Hay una medida gremial. Sin agredirlos, digamos, sí. Supongo. No, estamos hablando de eso. Si tú me escuchaste decir que lo vamos a agredir. No, pregunto. No, bueno, entonces, como hubo incidente el otro día, pregunto, ¿no? Sí, la otra vez también me llamaron diciendo que había habido incidentes, etcétera, en determinado lugar. Fuimos a averiguar, no hubo incidente ninguno. El lunes de noche estábamos repartiendo volantes y estaban muchos medios televisivos y radiales cubriendo la noticia de que estábamos repartiendo volantes. Bueno, hoy si van, creo que no van a cubrir la noticia de que estamos repartiendo volantes, sino que van a cubrir la noticia de que podemos ser procesados por la ocupación del Ministerio de Trabajo en el mes de octubre. Ahora tengo para hablar allí cuando termine este caso y también cuando tengan más datos acerca de lo que pasó el sábado. Al momento, Sergio Pereira, secretario general del SOAT, le agradezco estos minutos en No Toquen Nada. Bueno, por favor, le agradezco yo a ustedes. No Toquen Nada. En 30 años, Leningrado pasó a ser San Petersburgo, Bombay, Mumbai, Berlín volvió a ser una sola y a Pekín resulta que ahora le decimos Beijing. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Banco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. El sistema inmunológico es como una muralla que protege tu cuerpo. Y Actimel te ayuda a reforzarlo con esta super oferta. Pack por 4 a solo 42,90 y pack por 6 a solo 61,90. Aprovecha esta super oferta. Proponerse estar en más de 70 países con 58 millones de clientes. Proteger su inversión. Proyectar sus sueños. Prosperar. Credit Agricole Group. Activo participante en el financiamiento de los hogares, banca corporativa, de seguros, privada y de inversiones. En nuestro país, Credit Agricole Group es Credit Uruguay, su banco siempre. Prepárate para vos. Llegó New Fitness Area, inspirado en los mejores gimnasios del mundo y con todo lo que alguna vez imaginaste. Montevideo Shopping. Informate llamando al 622-7077 o por mail a you@you.com.uy. Vení a You, un nuevo concepto en fitness. Royal Ansan Alliance, ahora se llama RSA. Renovamos nuestra marca para seguir avanzando de manera simple, directa, efectiva. Porque son las acciones, no las palabras, las que nos permiten crecer. RSA Seguros, te mantiene en movimiento. Bizarro presenta La hora parece así de repente. El rostro que manda la gente. Cabarute de la Tabaré. Por nuestros errores. La poesía, el grito, la melodía y el perfume de la piel de los cabareteros se vuelve canción. Estoy bien. Si estoy fuera de juego. Lo nuevo de La Tabaré. Cabarute. Pedilo en CD Warehouse y las mejores disquerías. Tu jardín habla por vos. Embellecelo y cuídalo con Decurmex Parques y Jardines. Mantenemos áreas verdes con la supervisión de profesionales en la materia. Diseñamos y ejecutamos todo tipo de trabajos de jardinería. Instalamos, automatizamos y mantenemos sistemas de riego. Y ahora tenemos producción propia y venta de césped. Consultanos por el 604-3804. Decurmex Parques y Jardines. Experiencia en espacios verdes. Siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llora el nene, o llaman por teléfono, tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Con DirecTV Plus, ahora vos tenés el control total de la programación. Vas a poder pausar y rebobinar el programa que estás viendo para seguirlo viendo sin perderte de nada. Además, podés grabar dos programas a la vez y almacenar hasta 100 horas de programación. Llegó DirecTV Plus a Uruguay. Ya no vas a perderte de nada. Informate en 929-1111 o acercate a nuestros puntos de venta. Larry Daly está de vuelta. Pero ahora, el museo es más grande. Los tipos malos son más malos. Y la batalla está por comenzar. Moment Century Fox presenta... Ben Stiller. Una noche en el Museo 2. Ahora en los mejores cines. Será un nuevo punto. Un punto único. Punto Tel. La nueva forma de comunicarse. Teléfonos, correo electrónico, web, blog. ¿Te vas a arriesgar a que tu punto hotel ya no pueda ser tuyo? Regístralo en www.netui.net con un 15% de descuento hasta el 24 de mayo. Netui te da más. Dice que es el único candidato que garantiza la gobernabilidad, el diálogo y el respeto. Quiere un Uruguay con principio y con valores, que no viva de la historia. Jorge Larrañaga dice que es el candidato de centro, el que puede formar un país tolerante y transparente. A 40 días de las elecciones, el candidato del Partido Nacional parece que la corre de atrás, al menos en las encuestas que lo señalan en promedio unos cuantos puntos atrás de Luis Alberto Lacalle. Le agradecemos la visita al senador precandidato Larrañaga, que está aquí con nosotros. Muy buenos días. Que la corre de atrás, vamos a ver. Vi la cara, porque, cuando lo leí, vi la cara que no le gustó. Vamos a ver, porque digo, las mismas encuestas que me daban 6, 7 puntos por delante en el año 2004, después tuvieron que reconocer que gané por 32 puntos la elección interna del 2004. Uh-huh. Y después, en el 2004, en octubre, resulta que daban un Partido Nacional del 27% y terminamos en el 35%. ¿Ustedes emitieron un comunicado, entonces, incluso desde Alianza Nacional? No fue un comunicado, fue el resultado de algunos estudios de algunos compañeros, pero no fue algo oficial de nuestro sector político. Ajá. En aquel momento el diario El País lo recogió como... Yo percibo que la interna del Partido Nacional es la única interna que ha quedado competitiva y reñida. Creo que está definida la interna del Frente y de los otros partidos, y por lo tanto la interna del Partido Nacional me da la impresión que es la competitiva. ¿Y por qué ahí en la interna del Frente le crea las encuestas o piensa que no le erran? No, yo no es que le creo, lo percibo en la calle, en la vía pública. No, es un problema de percepción. Se imaginará que yo tengo 52 años. Estoy en la actividad política desde que tengo 10 años, cuando acompañaba a mi padre a todos los actos, cuando mi padre era candidato a diputado en Paysandú, que después terminó siendo electo diputado. En el 71 tenía 15 años y no podía votar, obviamente, sin embargo hice toda la campaña electoral en aquella fórmula excepcional del partido con Wilson Carlos Julio. Entonces tengo una amplia experiencia electoral, yo tengo un olfato político muy bueno. ¿Qué le dice ese olfato ahora en la campaña, en la recorrida? La recorrida, que voy a ser el candidato único del Partido Nacional y que el Partido Nacional va a ganar la elección de octubre y de noviembre, lo digo con toda franqueza, no es una inmodestia, no es una expresión vanidosa, no es una expresión que lleve implícito una... una depreciación de los adversarios, es una convicción y como tal yo tengo el legítimo derecho de expresar. Ahora, poquito antes del 2004, estuve revisando en el día de ayer, poquito antes de las internas de 2004, a usted lo daban adelante las encuestas, ahí sí. Sí, perfecto, pero por muy pocos puntos. No por esa diferencia. No por la diferencia que después se terminó dando de 32 puntos. Ahora, ¿hay actitudes de ustedes que cambian, discursos que cambian, modifican algo cuando ven estas encuestas o da lo mismo? Mire, yo no digo que las encuestas no terminan generando un impacto positivo o negativo fundamentalmente en la dirigencia y también generan condicionamientos en la población. Por algo, en algunos sistemas políticos del mundo se prohíbe la divulgación de las encuestas determinado tiempo antes del evento electoral. Ahora, yo no soy un combatiente, soy un luchador permanente. Ayer fui a dormir a José Valle y Ordóñez, en el Hotel La Picada de José Valle y Ordóñez. ¿No hay cinco estrellas? Me levanté, bueno, por supuesto que no, me levanté muy temprano, hice conferencia de prensa, después fui a Valentines, Cerro Chato, Santa Clara de Olimar, Tupambaé, Isla Patrulla, crucé por 33, hice una conferencia de prensa en la ciudad de 33, y fui a Charqueada, terminé en Vergara, y después hicimos los 360 en todos los lugares. Hice 360 kilómetros para estar anoche en Montevideo. Entonces yo trabajo mucho, tengo una enorme movilización, a veces estoy de mañana en Artigas y de noche en Maldonado, lo he hecho infinidad de veces, recorro el país entero, recorro Montevideo. Entonces a mí nadie me va a discutir lo que yo percibo de la población, y tengo la sensación que por parte del frente la victoria del senador Mujica me parece que es un hecho real, concreto, y también percibo que en la interna del Partido Nacional hay una competencia importante con el doctor Lacalle. Y bueno, tenemos un enorme respaldo y además tengo la convicción de que nuestro proyecto político es el mejor proyecto con el mejor equipo para poder ganarle a la izquierda y gobernar el país, pero también puedo expresar claramente que aquellas encuestas que hace unos días decían de que la oposición junta no superaba al Frente Amplio y que ahora dicen que la oposición junta supera muy pocos puntos, van cambiando, al Frente Amplio, también digo depende, porque tampoco podemos sumar al Partido Independiente, a la oposición, al Partido Colorado, al Partido Nacional, como si fuera una suma inmediata. El Partido Independiente se va a depender, ha pedido que no lo sume, ¿no? Lógico, y yo lo respeto al Partido Independiente, porque dependerá incluso de quién sea el candidato del Partido Nacional y de los acuerdos que pueda celebrar internamente con quien pueda oponerse al candidato único del Frente Amplio. Ahora usted dice, competencia hay, y eso no tiene nadie duda en interna del Partido Nacional. Hace un año y poco, ¿preveían este escenario de la Alianza Nacional? ¿Se durmieron en algún momento? ¿Pensaron que Lacalle ya no estaba en carrera? No, yo siempre supe que el doctor Lacalle iba a estar en carrera. Sí, ¿sabes? Nunca dudó ni aquella carta que decía, de acuerdo a las circunstancias actuales. Esa carta tenía una reserva expresa en estas circunstancias. ¿Usted cuando leyó esa carta qué pensó? Que iba a ser candidato, que era un retiro momentáneo. Ajá. Yo no participo de esa forma de replegarme para después terminar, después intentando avanzar. Pero son estilos respetables todos. Sabíamos que íbamos a tener que enfrentarlo en interna. Es más, yo estoy satisfecho de que haya una interna competitiva dentro del Partido Nacional, porque el hecho de haber interna es lo que ha determinado que hoy el Partido Nacional tenga guarismos en todas las encuestas muy importantes de intención de voto, y eso se debe a la diversidad dentro del partido, de un partido que es unidad pero no unanimidad, de un partido que tiene diferencias, que por algo tiene dos candidatos, por algo tiene dos proyectos políticos, Y bueno, por algo es el único partido que aplicó la reforma constitucional del 96 de manera inmediata a partir de 1999. De tener esas internas exactamente, reales, digamos. Exactamente. Esas diferencias, ¿hasta qué punto van entre usted y la calle? En general se muestran, después de algunos golpes mediáticos, se muestran como personas cercanas o conocidas. ¿Es real esto? ¿Usted desde el 2004 hasta el 2009 tiene una relación con la calle? ¿Se llaman por teléfono para temas políticos? ¿Son amigos, se puede decir? Tenemos una relación con el doctor Lacalle de cercanía, más allá de que hemos tenido situaciones de discrepancia, de discusión. Pero no es en apariencia eso, y en realidad no se habla mucho. Es real. Tenemos una situación de respeto, pero de firmeza, donde hemos discrepado, y cuando hemos tenido que discrepar, hemos discrepado duramente. Cuando hemos coincidido, hemos coincidido. Nadie puede recriminarse absolutamente nada. Yo en el año 1999, en soledad, con muy pocos dirigentes en todo el país, levanté una lista al Senado en la peor coyuntura del Partido Nacional. Cuando el Partido Nacional sacó el 22%, yo saqué una lista al Senado desde el interior de la República y obtuvimos 160.000 votos, dos bancas de senadores y dos bancas de diputados. Siempre he estado peleando por el Partido Nacional. Colaboré bajo la presidencia del directorio del partido cuando fue presidente el doctor Lacalle, en la gobernabilidad, que yo no estaba de acuerdo con participar de ministros blancos en el gabinete, y después logramos en el 2002 sacar a los ministros blancos del gabinete, porque me parecía que con una bala sola nos mataban a los dos, a los dos partidos, y siempre hemos tenido una actitud de franqueza firme, y hemos discutido también. No son amigos, ¿no?, con la calle. Amigo es otra cosa. Tenemos relación de respeto durante muchos años, de mucha franqueza, y bueno, y a veces hay algún codazo también, y alguna expresión fuerte y dura, porque en definitiva hace a la esencia de pertenecer a proyectos diferentes, distintos. ¿Siempre se sintió respetado desde el herrerismo? ¿Siempre se sintió respetado usted intelectualmente desde el herrerismo? Mire, cada uno se gana el respeto, y yo creo que más allá de mis defectos y de mis virtudes que tengo de los unos y de los otros, porque soy un ser humano como cualquiera, siempre he sido respetado, porque he sido un hombre comprometido con mi partido, he sido un hombre comprometido con la unidad del partido. Pero como que le reconocen esfuerzo, el compromiso con el partido, pero a veces a nivel propuestas y demás, que puede haber... Bueno, a nivel propuestas yo creo que nadie puede decir nada, porque el único precandidato que ha tenido una pluralidad enorme de propuestas a partir de la Fundación para la Democracia, Wilson Ferreira Aldunate, hemos sido nosotros. No hay semana que no estemos proponiendo ideas. En los lineamientos programáticos del 9 de diciembre. Pero como que la desestiman en calidad, digamos, a veces desde el otro lado. Bueno, no sé por qué, porque lo hacen desde el realismo. La desestimó en calidad también, la desestimó en calidad también. Por ejemplo, cuando la calle le contesta, la Larrañaga se olvida de que existen los colaceros. En realidad, allí hay un desprecio a la medida. Yo creo que ahí hubo una enorme equivocación del doctor Lacalle, porque Lacalle creyó que yo aludía a la Guardia Republicana, y yo estaba aludiendo a la creación de una Guardia Nacional con integración de efectivos militares. Que pero no se equivocó, o lo quiso golpear, diciéndole que ya existía eso. Pregúntele a Lacalle cuando venga. Hablando de eso, ¿fue fuerte lo de hace dos semanas cuando usted dijo que el Frente Amplio estaba esperando a que se diera el escenario de que Lacalle ganara la interna para atacarlo con los problemas de corrupción que hubo durante su gobierno? No. Usted aclaró que no iba a ser usted el que destapara ese tarro ni que pretendía agredirlo, pero el tema quedó planteado, quedó sobre la mesa. Pero tenía razón. Porque si usted mira inmediatamente el número siguiente de búsqueda... Es como un debate a distancia que hicieron, ¿no? Si usted mira el número siguiente de búsqueda, advierte que el propio ministro de Trabajo, Bonomi, habla del tema de la corrupción. Fíjense. Entonces, ¿quién tenía razón? Yo. Y cuando expresó, hizo declaraciones el doctor Ignacio de Posada, reconoció también en otra radio que él había dicho anticipadamente lo mismo que yo terminé diciendo en Búsqueda. Lo que pasa es que algunos hacen alarmismo y gárgaras con tachuelas sobre temas que realmente no tienen nada que ver, como si se sintieran profundamente sorprendidos. Pero vamos a no hacer aspavientos con este tipo de cosas. ¿Pero puede ser el talón de Aquiles de la candidatura? Mire, yo no voy a hablar del talón de Aquiles, ya lo dije, porque además no va a ser talón de Aquiles de la candidatura del doctor Lacalle. ¿Sabe por qué? Porque el candidato voy a ser yo. Porque yo voy a ganar la interna el 28 de junio. ¿Usted lo digo respetuosamente, pero con convicción de que soy la renovación, fui la renovación del partido, fui el que saqué el Partido Nacional del 22% y lo llevé al 35%, fui el presidente del directorio que mantuvo unido al Partido Nacional, y soy el candidato que le asegura a la oposición las perspectivas reales de ganarle al senador Mujica la elección del último domingo de octubre y el último domingo de noviembre. La Arañaga, que es el centro, y la calle es la derecha. Yo le pregunto tres cosas de derecha de la calle, en las propuestas que tiene rumbo a la interna, la definición con usted, tres cosas que a usted le hace sentir que la calle es de derecha. Mire, yo quiero hablar de mis propuestas, no de las propuestas del doctor Lacalle. Usted tráigalo, más allá que pueda tener algunas muletas. Pero usted es el que señala, bueno, en sus propuestas que la calle es de derecha, yo porque creo, eso lo ubica usted, bueno, en el centro. Yo creo que en materia de política económica claramente hay una diferencia. Yo creo que cuando se habla de recurrir al Fondo Monetario Internacional hay una diferencia. Bien. Yo creo que cuando se habla de bajar la edad de imputabilidad hay una diferencia. Yo creo que en la integración del equipo también hay una diferencia. La renovación que nosotros le hemos impreso al nacionalismo ha sido muy fuerte. Entonces, la pertenencia a nacientes, a raíces diferentes, también es una diferencia. Entonces, ¿esto es malo? Yo creo que cada uno debe asumir el papel que tiene que asumir y que representa. No es como nosotros queremos que nos miren, es como la gente nos mira. Si usted agarra 100 personas que pasan por la calle y le pregunta sobre la ubicación de tres referentes políticos, Mujica, Larrañaga, Lacalle, ¿a dónde lo ubican a cada uno de ellos? No toques nada. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Océano te da las noticias para que comiences la jornada bien informado. Telemundo de mañana. Porque una mamá feliz es una mamá más linda. En el mes de la madre, Bandes te presta hasta 5 sueldos. Por ejemplo, 25 mil pesos en 24 cuotas de 1.538. Fáciles de obtener, más convenientes y con la seriedad de un banco. Por mayor información, acércate a cualquiera de nuestras sucursales en todo el país o comunicate a Fono Bandes 1716. Banco Bandes Uruguay. Transforma tu mundo. ¿Viste que todo en la vida viene de a tres? 1, 2 y 3. Sangre, sudor y lágrimas, pasado, presente y futuro, blanco, tinte y rosado, salchito 1, salchito 2, salchito 3, aplauso, medalla y beso, Carly, Larry y Moe, bombón, burbuja y bellota, los tres mosqueteros, ta, te, ti, Hugo, Paco y Luis, cat, under the table, nervios, acidez e insomnio. Sabor, equilibrio y bienestar. Yerba para nerviosos, la selva. En la naturaleza está todo para estar bien. Hola, en junio votamos para impedir que vuelvan los blancos y los colorados. El 2 de marzo se terminaron las palabras y comienza el nuevo gobierno y los hechos. Hay que representar al país y a todos los uruguayos en el mundo. Hace falta tener un rumbo claro y progresista y evitar que vuelva alguien que ya gobernó y fracasó. Pénsalo bien, ¿a quién vas a poner al timón del país en medio de la crisis mundial? En junio elegís presidente. Votá al frente. Astori Presidente. Centro de Atención al Votante 0800-8998.

¿No será que los mayores tenemos culpas y responsabilidades? ¿Desde cuándo los jóvenes terminan siendo el problema? Yo creo que en vez de ser el problema, los jóvenes deben ser parte de la solución. Y toda la sociedad tiene dificultades, y eso se expresa en un país que no puede controlar la violencia, en un gobierno que no puede enfrentar la violencia cuando apenas somos 3 millones de uruguayos. Y mire que no es un tema de Montevideo de Canelones, es un tema que los otros días estaba en Dolores, y la gente en Dolores me hablaba de la inseguridad de Dolores, una población del interior del departamento de Soriano, y lo mismo pasa en Vergara, en Charqueada. Es un camino a mediano o largo plazo el tema de los valores para la inseguridad, ¿no? No digo que esté mal. Bueno, lo que pasa es que usted me preguntó de los valores y yo le saco también atrás de los valores, le saco el tema de la seguridad. ¿Qué otros valores? Pero volvemos al tema de la seguridad. Que yo creo que el tema del respeto, el tema de la nación misma, de la patria misma. ¿Que hoy no están? Yo creo que están vulgarizados, yo creo que están de alguna forma depreciados. El valor que refiere a derechos y obligaciones, en una sociedad los únicos que tienen derecho son los niños, todos los demás tenemos derechos y obligaciones. Y aquí muchas veces somos muy rápidos en reclamar derechos, pero no cumplir obligaciones. Bueno, la familia, la institución educación como instrumento de fortalecimiento, de cohesión y de inclusión social, que hoy lamentablemente tenemos una escuela pública para gente pobre y una escuela privada para gente con más recursos económicos, profundizando la brecha cada vez más grande entre los que tienen más y los que tienen menos. Usted decía la familia. Hace 30 años nos igualaba la educación y el deporte, aquellos que jugaban con alpargatas al fútbol y los que tenían grandes zapatos de fútbol, y el que andaba con alpargatas le pegaba un pesto al que andaba con los mejores zapatos de fútbol. Nos juntábamos en la escuela, ahora realmente eso no se da, entonces no hay vasos comunicantes dentro de una sociedad. Pero cuando se habla de valores en algunos puntos, como usted mencionaba recién, la familia, ¿no puede haber diferencias para uno tener determinada estructura, una familia, un valor? ¿Se ha dado esta discusión en el Parlamento? No, también. Por supuesto, pero yo digo, la familia en las distintas expresiones mismas de la composición familiar. ¿Usted teme que el tema de su familia no tradicional ahora le pese en la campaña? Digo, porque el Partido Nacional en las votaciones del Parlamento ha optado por votar por la familia tradicional. Usted está separado, ahora tiene una... Bueno, ¿y eso qué significa? Para mí nada. Valores vinculados a la familia, no, es una realidad que pasa en la sociedad uruguaya, y eso no significa que no pueda reivindicar la familia, que no sea defensor de la familia, de la defensa de... Pero la no tradicional también. Perdóneme, pero digo, yo estoy en trámite de divorcio, tengo otra relación, y cuál es la situación compleja desde el punto de vista... Para mí seguramente que no, pero para la Iglesia capaz que sí. Correcto, pero digo, la vida es tal cual es, y yo no oculto cuál usted es no mi lo vida ha ocultado, Dios y la esencia de cuál es mi forma de sustanciar mi vida privada, donde siempre he terminado expresando, acudiendo a aquella famosa película de Jack Nicholson que tiene 30 años atrás y que su título era Mi vida es mi vida. ¿Y no teme que la metan en la campaña la Iglesia, por ejemplo, que diga estar en una familia tradicional? Creo que no. O que... Yo creo que no, porque no. En definitiva el que esté libre que tire la primera piedra. ¿Está a favor del matrimonio homosexual o de la adopción de homosexuales? Ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición con respecto a esos temas. Aprobamos la unión concubinaria, sí, pero no estamos de acuerdo con el matrimonio ni con la adopción por parejas homosexuales. Mañana va a haber un acto de su sector con respecto al 20 de mayo, ¿no? Con respecto a esta fecha tan importante para los uruguayos, asesinato de Gutiérrez Ruiz, de Miguelín, de Barredo, de Whitelaw. ¿Cuál es el acto que va a hacer y por qué su sector mañana? Vamos a hacer un acto de homenaje al Toba y a Selmar, porque Me parece que además tenemos derecho a hacerlo, porque no es la primera vez que lo hacemos. No acudimos a un acto de estas características porque estamos cerca de un evento electoral. Lo hemos hecho en varias oportunidades, incluso hace unos años, alejado de los tiempos políticos, lo hicimos participando también con el senador Rafael Michelini. Pero en los últimos años no se había dado este acto. Se habían dado homenajes y expresiones de homenaje. Y bueno, resolvimos también, incluso adelantamos la hora del mismo para que ni siquiera interfiriera con la marcha que se hace tradicional, porque respetamos precisamente todas esas situaciones. Reivindicamos un hecho que parece natural, que esos asesinatos estén excluidos de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y así lo hemos impulsado, incluso con la participación, con la anuencia y con la aceptación de Matilde, que es nuestra compañera de sector y de partido. ¿Eso no se contradice con no mirar para atrás? ¿O no es una mirada para atrás selectiva, solo porque era un representante del Partido Nacional? No es una mirada para atrás selectiva, porque, primero, habilita lo que la ley de caducidad permite, que es la exclusión de determinados casos. Y en segundo lugar, yo creo que no es cierto que se diga que anulando la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado va a haber más verdad y más justicia. No es cierto eso. Eso me parece que es una forma en donde el PCNT, que salió a juntar firmas, le quebró la muñeca al doctor Vázquez y a todo el Frente Amplio junto, que había prometido en el 2004 mantener la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Un gobierno del Frente Amplio que aplicó la ley durante 4 años. ¿Bien aplicada? Mire, no me corte la atropellada. Aplicó la ley durante 4 años, pudiendo derogarla, no lo hizo, y resulta que ahora alegremente se sube en la cercanía de un episodio electoral a la tesis de la anulación de la ley, atropellando claros principios constitucionales. Ahora le pregunto, ¿bien aplicada? Si le aplicó bien o mal, bueno, yo creo que han habido avances. Yo no tengo problemas en expresar que han habido avances en términos positivos, no tengo empacho en expresarlo, y tal ley de impunidad no es, porque en definitiva los que están presos a resultas de la aplicación, precisamente como lo hizo el doctor Vázquez, de la ley de caducidad de la pretensión punitiva. ¿Se arrepiente de aquella declaración unas semanas antes de que se hallaran los restos de los desaparecidos, cuando dijo que han excavado y no han encontrado nada, no han encontrado las raíces de los árboles, aquellas que hablaba Tabaré Vázquez? Mire, ¿fue inoportuna, tuvo mala suerte? Mire, porque justo... No, yo creo que yo aludía al sacudimiento de las raíces de los árboles con respecto a los grandes cambios que la izquierda había prometido a la sociedad uruguaya, que después se pretendió atar al tema de las excavaciones y el resultado que en definitiva tuvo. Bueno, quizás desde ese punto de vista pudo no haber sido demasiado feliz. Hay una particularidad en términos de el modelo de acumulación electoral que ha elegido Alianza Nacional para estas elecciones. Lo hablábamos fuera de aire, el tema de muchas listas con anclajes locales. En Canelones, el caso de Alberto Perdomo es bastante claro, lo hablamos también para Montevideo. Son 24 las listas que apoyan a la 2004-2050, también hablamos de 33. ¿Qué concepción de la política hay detrás de este modelo de líderes locales con listas propias? Bueno, hay un modelo de participación muy fuerte, como nadie lo ha dado, porque es la forma de reivindicar la participación en la actividad política. Si un candidato, si una expresión política sola, por ejemplo la de Perdomo, tiene 20.000 candidatos a convencionales, y otras expresiones de los otros compañeros, del senador Lara, del diputado Peña, del diputado Charamelo, tienen también miles de candidatos en sus listas, como también tienen muchas listas de Montevideo. Si tenemos una infraestructura política, una estructura política de 24 diputados en todo el país, 6 senadores, 4 intendentes y más de 300 listas madres, más allá de todas las ramificaciones abajo que hay. Bueno, estamos hablando de una estupenda y extraordinaria estructura política que nos permite aseverar que vamos a ganar la elección interna respetando al doctor Lacalle. Si usted participa, tiene su lista, más o menos así. Cuando lo veo, ¿no? Cuando hablábamos con Perdomo, como que venga, participe, tenga su lista. Ponga su nombre en la lista y esta es la forma de participar. ¿Pero qué le parece que una persona ponga su nombre en una lista? O y, tenga su lista. Que es, y bueno, que tenga su lista y pueda ser candidato y se pueda medir frente a la opinión pública, pueda participar en la actividad política, pueda convocar. Yo creo que es gravitante, porque si no, entonces la política la hacemos desde las élites, desde los dirigentes de arriba o de aquellos que tienen posibilidades. Aquí se trata de compañeros que en poblaciones muy pequeñas tienen su cartel, tienen su forma de medirse ante los vecinos. Y yo creo que esto es también una estrategia, ¿no? Porque se logra con cada uno de esos personajes. Si todo se mira a partir de una visión de estrategia específicamente, de cálculo político, no. Yo creo que tenemos que reivindicarle a la política un papel más alto, de mayor jerarquía. Yo estoy en la actividad política. Mire que a mí me ha costado los mejores años de mi vida. Tengo 52 años y hace 20 años que yo vengo haciendo más de 100.000 kilómetros por año. Yo no tengo sábado, no tengo domingo, no tengo feriado, no tengo nada. El primero de mayo pasado vine de Maldonado, llegué a las 2 de la mañana a Montevideo. Me levanté a las 7 de la mañana y fui a Palmitas, departamento de Soriano, a participar de un evento en donde me habían invitado, donde había más de 10.000 personas en unas domas gauchas en el interior del departamento. Pero cuando no hay año electoral, en un feriado hay, digo. Cuando no hay, esto, pero mire, yo no soy safral, yo trabajo los 5 años. Permanentemente. No, está bien, digo, pero cuando no hay año electoral, toma algún feriado. Yo este 19 y 20 y 21 de enero, ¿sabe dónde yo estaba? Era el año electoral, el año electoral, bueno, es safra. Pero estábamos a varios meses, estaba en Baltasar Brum, estaba en Tomás Gómez Soro, estaba en Constitución, estaba en Villarreal. Y no hay en esa práctica, tanto de su presencia en muchísimos lados y tratar de trabajar desde ese punto de vista, como en el tema de los líderes locales, una cuestión de exaltar el costado irracional del conocimiento personal, de la emotividad, de la cuestión política en desmedro de lo racional y de otro tipo de acumulación. Usted lo ve flechadamente, compañero. Usted lo ve desde el lado que lo quiere ver. Yo lo veo del otro lado. Le estoy preguntando si no le parece que esa interpretación puede ser válida. No, yo lo veo desde el punto de vista de la participación y de la participación no emocional, donde van detrás de un jingle, detrás de una banderita. No. Es gente detrás de una persona. Es gente que conocen personalmente. Es gente que quieren participar. Es gente que quiere decir, bueno, yo quiero ser alguien en la actividad política. No soy presidente a la suerte de mi partido y de mi país. La estrategia política tampoco es un pecado. Yo creo que no vale la pena. La estrategia política tampoco es un pecado ni un delito. No, pero correcto, pero yo no. Yo lo que pasa es que yo defiendo los proyectos políticos porque yo toda mi vida estuve en la actividad política y hay muchísimo de sacrificio en la actividad política. Hay un enorme sacrificio. Yo en 20 años le puedo confesar, y realmente me acongoja muchas veces, que yo no haya podido disfrutar enteramente de mis hijos. Tengo un hijo de 20 años que realmente no lo pude disfrutar en toda la dimensión por culpa mía, por andar girando permanentemente, por andar haciendo actividad política, primero 10 años como intendente municipal. ¿Se arrepiente después de algo, como no? Senador. ¿Se arrepiente de... Pero uno tiene como ser humano siempre la posibilidad de tener arrepentimientos cuando deja de lado situaciones que no son repetibles en la vida. ¿Cómo no? ¿Cómo no va? Pero es por voluntad propia, ¿no? Pero estamos de acuerdo, pero más allá de que sea de voluntad propia, uno también es un ser humano con luces y sombras, que sufre, se ríe, se alegra, se entristece, y esto forma parte del sacrificio de una actividad política que la gente muchas veces no advierte y cree que andamos poco menos que en una nube flotando en un mar de bienestar y de placidez y de poder, cuando cuando no es así. Andamos muchas veces con un enorme sacrificio, con un enorme esfuerzo, no teniendo derecho a cansarnos, sacrificando aspectos vinculados a la propia familia, a la posibilidad de tener días con los amigos, de disfrutar de las cosas sencillas y cotidianas, disparando de un lado para el otro, asumiendo compromisos muy fuertes, representando a la gente. No hay nada más duro que representar a la gente, porque quien siente la representación de la gente como un compromiso, bueno, va con esa mochila cargada de piedras, ¿no? Y dentro de esa locura que se genera el año electoral, está apurado porque se tiene que ir a otro lado también, Jorge Larrañaga, y es por eso que tenemos... No, porque tengo que ir a un canal de televisión. Tiene que ir a un canal, a colega. Pero yo les agradezco mucho. Lo esperamos antes de la elección en junio, allí, bueno, sí, en la recta final. Con mucho gusto, y los felicito realmente por el programa, de todo corazón, porque los escucho cuando puedo, tienen una dinámica estupenda. Tienen a Darwin, que es un personaje... Bueno, yo se lo dije hace unos años, así que no estoy ahora haciendo el panegírico de él, porque tiene más notoriedad. Se lo dije personalmente en otra radio, hace ya unos cuantos años. Me parece que es de una inteligencia superlativa, porque quien nos hace reír todos los días con cosas diferentes que podrán dolerle a alguno o no. Yo me río porque yo tengo una enorme... No lo molesta. Yo tengo una enorme capacidad de reírme de mí mismo y disfruto cuando me dan guasca, porque al final de cuentas tengo el lomo duro y curtido como para aceptar ese tipo de cosas. Gracias por la evaluación. Me siento como en TVR cuando al final se hace la evaluación del programa, pero fue buena. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Un abrazo. No toquen nada. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada. Presentó Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar. Anoche soñé contigo. Las primeras cosas que te pasan en el día son las que definen qué tan buen día va a ser. Y si de esas una la tenés asegurada, mucho más fácil. Por ejemplo, abrís un ojo y ves que te queda media hora más. Bien. Llegás a la parada y el ómnibus pasa enseguida. Bien. Pasás por McDonald's y levantás un increíble bagel relleno con huevo, lomito y queso, con un exquisito y aromático cappuccino con chocolate rallado por encima. Perfecto. Buen día, McDonald's. Un buen día empieza por el desayuno. Un tractor. Un tractor. ¿Qué hace que un avión se mueva? O un camión. O un barco. O una fábrica. Un país. Se mueve ANCAP, renovando las plantas de Portland de todo el país. Se mueve Uruguay. ¿Querés ir al preestreno de la última película 3D? Tenés razón, porque si sos cliente de OCA, tenés un lugar especial. Vení a ver Up antes que nadie y sorprendete con la nueva tecnología 3D de Movie, pagando solamente la mitad de la entrada. Única función, miércoles 3 de junio, en la sala 3D de Movie Montevideo Shopping. Preestreno exclusivo para clientes OCA. Tenés OCA, tenés razón. Este espacio lo vamos a utilizar para demostrar que podemos leer tu mente. Procedamos a concentrarnos. Estás cansado. Para vos, todos los días son iguales. Querés desaparecer por un tiempo y escapar de la rutina. ¡Cambiá! ¡Renovate! ¡Viví! ¡Rompé con la rutina! En Séptimo Cielo tenemos 38 habitaciones para cumplir todas tus fantasías. Robinson 3372, esquina Larrañaga, ex Centenario. Teléfono 211-6122 o visita nuestra web septimocielo.com.uy. Tu jardín habla por vos. Embellecelo y cuídalo con Decurmex Parques y Jardines. Mantenemos áreas verdes con la supervisión de profesionales en la materia. Diseñamos y ejecutamos todo tipo de trabajos de jardinería. Instalamos, automatizamos y mantenemos sistemas de riego. Y ahora tenemos producción propia y venta de césped. Consultanos por el 604-3804. Decurmex Parques y Jardines. Experiencia en espacios verdes. Océano FM 93.9, la FM que cambió la FM. Prevención. Promover la prevención y hábitos saludables en nuestros socios es parte de nuestro compromiso con la excelencia. Sumo, excelencia en medicina privada.

A mí, yo les decía mientras escuchaba que muchas veces una interpretación de estas no es ninguna cosa lúcida lo que digo, ¿no? Pero ¿cómo cambia el sentido? ¿Cómo mejora, ¿no? Mejora, yo dije mejora, claro, capaz que leída por uno, capaz que la letra no llega tanto como interpretada de esta manera. Pero con ese tema arrancamos esta columna, todos saben, Mario Benedetti falleció a los 88 años el día domingo y nos llevó a ser el tema de la columna de ambos en el día de hoy. Ayer fue sepultado, ¿verdad? Sí, en el cementerio del Buceo. En realidad toda la ceremonia se dio en el cementerio central. Lo pusimos en directo ayer aquí con la transmisión de Canal 12, cuando habló Biglietti, cuando habló Uachuga. Y después... En el Panteón Nacional, ¿verdad? Claro, el Panteón Nacional fue toda la ceremonia multitudinaria, impresionante la cantidad de gente que había. No sé calcularla en miles, pero la imagen era impresionante. Y después, claro, una cosa más íntima, en la que siguieron varios amigos cercanos, pero también, según me enteré ayer a la tarde, varias de las personas que habían cuidado de Benedetti en los últimos días, en los últimos meses, y que Biglietti, que fue uno de los que siguió visitándolo, a pesar que era difícil ya la situación de la visita, porque no había mucho diálogo en las últimas semanas, Biglietti que quiso que esas personas estuvieran, también en un gesto que una de las personas con las que hablé ayer un rato habían valorado y mucho, ¿no? Porque claro, era una personalidad muy importante y las cuidadoras, digamos, chiquilinas de 20 y pico de años que habían estado con él en los últimos meses se habían encariñado mucho y el reconocimiento, digamos, del círculo cercano a Benedetti fue que estuvieran en cada uno de los homenajes, incluso en el más íntimo al final. Y claro, además, me parece un detalle. Claro, contar, ¿no? Totalmente. Porque además se da la particularidad que Benedetti no casi no tiene familia, solo su hermano. Uh-huh. Y bueno, no tenía hijos, su hermano tampoco tiene hijos, entonces claro, tiene no hay única familia. ¿No? No hay descendencia, por lo que la fundación Benedetti esta que se va a lanzar y que ya tenía una idea, también suena interesante, ¿no? Sí, que expresamente pidió que se realizara después de muerto, ¿verdad? Sí, estaba casi todo armado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que él no quería que mientras estuviera en vida existiera la fundación. ¿Por dónde arrancamos la borda entonces? ¿Y por qué arranquemos con Dobrich? ¿Por dónde arrancamos, Dobrich? Y podríamos arrancar por tantas cosas, ¿no? En el caso de Mario Orlando Hamlet Hardy Breno Benedetti, este hombre de extensísimo nombre, de Paso de los Toros, es un caballero que ha hecho de todo en su trabajo literario, ¿no? Ha trabajado como novelista, como cuentista, como poeta, que él solía definirse y destacar su obra poética. Soy un poeta. Que ha sido tan golpeada, y creo que de los golpes más lúdicos que he podido disfrutar, porque realmente es disfrutable, ha sido gracias a mi amigo Gustavo Laborde, que me permitió acceder al caso Benedetti de Elio Gandolfo, en el que con inteligencia lúdica, maldad y picardía, Gandolfo, a través de un personaje que es un detective, Suárez, destroza hasta ese entonces, 1986, la obra poética publicada por Benedetti. Este detective se encuentra constantemente con que lo que se destacaba primero de Benedetti era que era buena gente, ¿no? Pero les decía, justamente es un hombre que a novelas, cuentos, hasta en dramaturgia, claro, ha invertido. En realidad cultivó todos los géneros. Exactamente. Porque poesía, novela, teatro, cuento, ensayo, periodismo, hizo crítica de cine también. Pero se puede decir que donde más crítica se destacaba, decía, yo soy poeta, es donde más se lo criticó, digamos, por lo menos la crítica, ¿no? No estoy hablando de la gente. Yo no sé si fue tan criticado, ¿no? Capaz que fue omitido. Y va a ser un poco random toda la conversación. Benedetti es la gran bestia pop de la poesía, ¿no? Tiene el raro y exclusivo mérito de ser el poeta más leído en la lengua castellana. No hay ningún otro que se le acerque. Neruda podrá venir allá atrás, pero no hay nadie tan leído como él. Por eso nos genera sorpresa que la tapa de todos los diarios hispanoamericanos estuvieran con él en portada el lunes, ¿no? Era obvio. A mí me sorprendió un poco cómo trataron el domingo la muerte de Benedetti, y te iba mostrando los portales, y era obvio. Benedetti era una personalidad mundial. Un poeta conocido por todo el mundo. Sus libros están en todas las librerías que uno pudo recorrer, sí, en Hispanoamérica. Están siempre en los libros. Claro, y creo que alguna vez lo dijimos acá, no me acuerdo a cuento de qué, pero dijimos, el día que se muera Benedetti, vamos a tomar la dimensión exacta de la proporción de su figura, del peso mundial que tenía Benedetti, ¿no? Es sin duda el escritor uruguayo más conocido. Y después viene Galeano, pero Benedetti es la figura consular de las letras uruguayas. Sin embargo, no tuvo el prestigio que han tenido otros escritores uh-huh. entre los críticos. Si bien hay críticos de primerísima línea que se han ocupado de su literatura, como Emil Rodríguez Monegal, Pablo Roca, Orellón y Larre Borges, no sé, uh-huh. estoy citando un poco de memoria. Hay mucha gente que se ha ocupado de su literatura con absoluto respeto y profundidad. Pero nunca gozó del prestigio que tienen otros. Nunca fue ni un escritor de culto. No fue Onetti. Claro. No fue Felisberto. No. Generalmente hay una relación entre el éxito y el olvido o el paréntesis de la academia, ¿no? Que esto no quiere decir que esté idealizando positivamente la obra de Benedetti. Me parece más interesante que eso lo juzgue el lector. Pero es muy raro tener éxito como el que tuvo Benedetti y ser apreciado por la academia. Claro, no podríamos estar hablando, salvando todas las distancias, de una especie de efecto Paulo Coelho, de un tipo que es absolutamente leído por la masa y rechazado en realidad en los círculos especializados. A mí me da esa sensación, por lo menos, al enfrentarme a la repercusión de la obra. Comparte con Coelho muchos lectores. El problema es que... A ver, no es un problema, todo lo contrario. En realidad uh-huh. es una gran virtud que él como... Nombra poeta... menos a Dios que Coelho. Pero igual es menos, dije menos. Y siempre con mayúsculas. A pesar de que no creía en Dios, sí. Pero era una de sus obsesiones. Poco menos, pero bueno, la comparación no tiene sentido, me parece muy interesante lo que dijo el sueco igual, ¿no? A nivel de lo popular, ¿no? Totalmente, por eso creo que comparte, y además se lo ha señalado en algún momento. Hay que distinguir también, hay muchos lectores que son lectores ocasionales y que además no quieren sentirse estúpidos frente a un texto, quieren entenderlo todo sin tener ninguna dificultad. Uh-huh. Y le piden a la literatura cosas que de repente gente que lee más o que tiene otras, no quiero decir inquietudes porque estaría como y lo sí, digo, clasificando, pero estoy como clasificando, pero bueno, hay muchos lectores que encontraron en Benedetti una literatura que les proporcionaba mucho placer, que les proporcionaba muchos sentimientos que ellos tenían y que los veían reflejados en sobre todo asociado a la poesía, ¿no? Que la poesía se suele idealizar negativamente como un género opaco, como un género al que no puede acceder la media, y cuando uno se enfrenta a los versos de Benedetti no hay mayor dificultad para poder comprenderlos o exprimirlos. No, y él además lo declaraba. Él decía que los poetas que le gustaban eran aquellos que entendía rápidamente, o sea, que no tenía dificultad, que era sencillo, y él... Machado, Vallejo. No, eran sus poetas. Pero Vallejo es una cosa más... Machado te la llevo, pero Vallejo es una cosa un poco más complicada. Para Benedetti, como poeta, lo decía de una forma bastante contundente Gonzalo Curbelo en La Diaria, uh-huh. Un poeta leído por gente que no lee poesía y cuyos versos memorizaba gente que no suele memorizar poesía. Como para caracterizar el tipo de relación que tenía con sus lectores como poeta. A mí me fascinó, de casualidad me enfrenté hace un par de días con una entrevista de archivo de creo que se llama Santo Biasati, el periodista, sí. Capaz que pronuncie mal el apellido, que lo saca todo el mundo si apenas lo ve, sí, sí. En el que Benedetti confesaba que él no recordaba sus versos, ¿no? Y que le sorprendía justamente cómo eran coreados por la gente, ¿no? Casi todo el mundo recuerda versos de Benedetti, o por lo menos canciones escritas por Benedetti. Uh-huh. Volviendo a la crítica de Benedetti, además del texto, el caso Benedetti, que se puede fácilmente en internet. Elvio Gandolfo, el caso Benedetti, ¿uno lo encuentra? Sí. Hay un blog, creo que se llama El Malpensante, donde está. También en su momento hay una famosa carta a Brecha que escribe Raúl Forlán Lamarque y Gustavo Scanlar, que no tenían la calidad crítica de Gandolfo, pero que también intentaron hacer como una suerte de parricidio. En realidad lo que hicieron fue cerrar filas detrás de Benedetti y de mucha gente, porque eran muy jóvenes y muy no era muy eficaz. A Benedetti, me consta, le dolió mucho más y le siguió doliendo lo de Gandolfo. Me consta, digo, porque, ¿te acordás? Era muy fácil. Benedetti almorzaba a las 12 en punto en el Bar San Rafael. Yo estaba siempre ahí. Vivía ahí a media cuadra. A veces, cuando yo íbamos a comer con Homero Alsina, bueno, Homero era muy amigo de él, lo saludaba. Cuando estaba Gandolfo, se saludaban de lejos para evitar un enfrentamiento. Claro, esa crítica le había... Claro, porque el país está ahí, a la vuelta. A mí me llamaba mucho la atención cuando veía la multitud de ayer. Me preguntaba cuánta de esa gente no supo en los últimos años, ¿no? En los últimos meses, cuando estaba mal, que podía haber pasado a pedirle un autógrafo, a charlar con él. Gente. Y yo recuerdo no gente... Tanta como... Gente, sí, yo hablaba con los mozos y decían, pasa, algún día capaz te pasa el día porque se comentan, pero no es un lugar donde un tipo que tiene un entierro como tú, multitudinario, le haya molestado a la gente para almorzar. Yo recuerdo unos amigos colombianos que cuando lo vieron no podían creer que lo estuvieran viendo. Uh-huh. Ahí, en un bar, que era una pecera, además, donde se ve todo el mundo. Con su hermano, en los últimos tiempos. Hay que decir que hace un par de años murió su esposa y su compañera toda la vida, Luz. O sea que hasta en eso fue un hombre muy común, digamos, como todo abuelito que se le muere la mujer toda la vida, después empieza a apagarse poco a poco. Él duró 2 años. Le pasó a Obdulio. Claro, o sea, era un hombre muy común. También era un hombre muy duro, ¿no? Y a donde yo iba era que... Uh-huh. Si bien él fue sujeto de parricidio, él también lo cometió en su momento y en su juventud, con Carlos Reyles, una crítica... Que justo se puede leer acá, en este librillo, claro, miniatura que tengo. En capítulo la mitad. Crítica del 45, en esta antología, es muy barata. Y es una crítica que de algún modo después a él... digamos, él murió en su ley, digamos, porque es una crítica absolutamente ideológica sobre Carlos Reyles, que básicamente es el autor de El Gaucho Florido, de Beba, de El Embrujo de Sevilla, al que básicamente le critica que es un ganadero, un estanciero, un hombre millonario, y que no puede conocer los problemas y las dificultades de la gente de a pie, del gaucho. Y también critica que en la obra de Reyles los exitosos son los adinerados, sí, y los que son pobres, los pobres son los que pierden en la vida de más. O sea, como que hay una cuestión moral, ¿no? Esa es la crítica de Benedetti. De Benedetti, sí, a Reyles. A algo de la generación anterior, digamos. Claro, ¿no? O sea, él también cometió, sí, exactamente. Mm. Él también cometió en su momento parricidio, lo hizo y después fue sujeto también, ¿no? Occhio per occhio, denti per denti. No, pero no eran los mismos, o no tenía nada que ver quienes criticaron después. No, pero quiero decir que muchas veces hay una crítica ideológica a Benedetti. Muchas veces se le señala que si no hubiera sido de izquierda, si no hubiera sido si no hubiera adherido a la Revolución Cubana, si hubiera fundado el 26 de marzo. Es cierto que mucha gente lo puede apreciar por eso, pero me parece también injusto criticarlo únicamente por eso. Eso no describe la obra de Benedetti. Benedetti tiene una obra muy vasta, muy amplia. Únicamente por eso no se puede criticar. Claro, la obra. Benedetti es sin duda un literato de enjundia importantísimo y cuya obra va a perdurar. Porque tiene 80 y pico de libros, tenía tantos libros como años. Con sus 80 años tenía 80 libros publicados, incluyendo las antologías. Y pero estaba escribiendo en ese momento que tenía 80, ya ese día lo pasó a los 80, la cantidad de libros. Pasó la cantidad de libros, de hecho quedaron 2 libros por publicar ahora. Que la fundación va a publicar, sí, es cierto. Que son a mí me parece 90, que, ¿no? Que Benedetti es muy bueno, por lo menos eso que a mí me gusta. O bastante bueno como cuentista, Montevideanos, El Puntero Izquierdo, es muy recordado, sobre todo su libro Montevideanos. O sea, hay 2 libros que son como los claves en la obra de Benedetti, que son Poemas de la Oficina y Montevideanos, donde inaugura ese espacio burocrático como espacio poético, uh-huh, como no poesía, además, en el sentido de Parra, ¿no? Que son donde, si bien no son originales, porque puede haber antecedentes en Kafka y en otros, le encuentra, digamos, ese lugar a un lugar y una épica a una clase burocrática y funcionaria del Uruguay, que era protagonista de la vida, por lo menos hasta ahora ha ido decayendo muchísimo eso, pero era protagonista de su época, sin embargo no tenía una voz literaria, no tenía lugar en la literatura. La novela La Tregua también. La Tregua, sin duda. Sin duda. Claro. Conocida 23 idiomas, adaptaciones televisivas, radiales. Tenía más de 2 millones de ejemplares esa novela. Claro, es una locura. Yo la releí el otro día, a propósito, siempre pasa, ¿no? Con un acontecimiento de esto que uno... O me pasa a mí, pasa a la biblioteca y vas a releer. Ahí me sigue causando la misma impresión de... de ahogo, la tregua que me causó en ese momento. Y yo seguí encontrando, después de leerla, yo qué sé, a los 18 años, gente de la tregua, uh-huh. oficinistas en cada lugar. Claro. Entonces no me pareció que se quedó allá en aquellos años, aquel sí, oficinista. Sí, tiene un pasaje muy lindo, que es cuando el hijo le dice al padre, ¿no? Que lo odia porque se ve reflejado en él y dice, sos un espejo que adelanta, ¿no? el agobio que te provoca la rutina. Benedetti lo hizo, es una crítica muy agria, pero después pasó a ser una descripción, digamos, a la que todo el mundo adhería de un personaje muy típico del Río de la Plata y muy típico de España también, donde digamos esos países donde el Estado central supo emplear a muchas personas y darles la seguridad de que ese empleo era para toda la vida, ¿no? Entonces hay una lógica quiero decir que es lógico que a mucha gente encuentre en la obra de Benedetti algo que les va a gustar porque los refleja muy bien, ¿no? Sin dejar de ser una crítica. Lo que no le gustó mucho es lo de Pablo Coelho. Yo considero que entendí lo que dijo Checo, me parece sin entender nada de literatura que no hay. No, tampoco. No, pero no hay obras como La Tregua en Coelho, ¿no? No, claro. Me parece que no vas a llegar nunca a leer eso. Por eso se hizo la aclaración salvando todas las distancias. Ah, no leyeron la cosa. No, es interesante. Mi religión me lo prohíbe. Pero tienen que leerlo. Léelo en inglés. Hay que leer prefiriendo, como decía Borges. Porque no da el tiempo para leerlo, claro. No, hay que leer prefiriendo. Gustavo, y dos, el segundo no lo terminé. Creo que era La Quinta Montaña, que cuando nombró la vez número 296 a Dios, corté. Dije, tal, ya van 100 oraciones, 296 veces Dios. La militancia atea de Joel. Sí, ya, me está la térmica, ¿no? Pero El Alquimista lo leí en el momento, El Alquimista, que todo el mundo, creo que llegaba él. Ustedes ya eran más inteligentes, decían. Esto... Yo nunca fui más inteligente. No me gustó, no me gustó. Y con los años lo fui despreciando un poco más que cuando lo leí. Hacemos una breve pausa para seguir con Benedetti. ¿Les parece? ¿Tenemos música para ir a esta pausa? ¿Van a tener ¿Vamos con una joyita? No con música, sino con una joyita musical. Es una joyita porque Benedetti ha sido musicalizado por mucha gente, por Serrat, por Zita Rosa, por Viglietti, por... Tengo la lista acá, Milanés, Nacha Guevara, sí. Jairo, sí. Gianfranco Paliano, Soledad Bravo, Tania Viglietti, como decías vos, Isabel Parra, Silvio Rodríguez, Marilina Ross, Celeste Carballo, Sandra Miano, Bichopos 4... 30 y pico de canciones tiene además... escritas especialmente como canciones Benedetti, pero vamos con una joyita de su coterráneo, si bien nació en Montevideo, pues esas cosas, ¿no? De Eduardo Arno Jans, que tiene una versión de Corazón Coraza, y me vas a permitir, esto tiene una dedicatoria. ¿Cómo? Por favor. Para nuestra amiga Lucila Carvajal. Muy bien. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, que todas tus imágenes. Porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce del orgullo, pequeña y dulce, corazón, corazón. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero.

Ahora podés tener ADSL más Internet Móvil Netgate de 30 GB de transferencia por solo 585 pesos IVA incluido por mes. Y además ahora el módem es totalmente gratis. Conectá ADSL en tu casa u oficina y con Internet Móvil, conectate donde y cuando quieras al mismo tiempo. Disfruta de las dos conexiones de forma simultánea y no pagues dos veces. Llámanos al 712-6666 y aprovechá la conexión total. Netgate, pensamos Internet para vos. Distribuidor Antel. Mágica combinación, el Darno y el Viejo. Nunca lo había escuchado, muchas gracias. Este mensaje de texto, labor de viejo zorro. No por esa oportunidad de tirar algún galgo, ¿eh? A Lucila no la conozco, pero debe ser un bombón. Es una amiga de la casa, Lucila. No, no podía ser. Dos años, compañera de este programa. Sí, sí. Me hacen llorar, Darno. Me llamas Benedetti, dos amores que me presentó un amor. Va a ser una de Cabrera y ahora sí, pum para arriba, dice el Rafa, que está ironizando. Pum para abajo. Qué deli... Bueno, está ironizando. Qué delica esa, la voz joven de Darno. El Tinelli uruguayo consulta. Diría pum para abajo, ¿eh? Sí. Hermoso tema, realmente me emociona, dice Manuel. Acierto, esa voz de Darno también era diferente. No olviden que Benedetti supo ser un ácido humorista con su seudónimo Damocles, dice acá. El Darno nació en el departamento de Rivera, en Corrales. Claro, vos dijiste coterraño regional, digamos. Por Tacuarembó, por vivir. No, porque Darno ya nace en Montevideo, pero se va tempranamente a Tacuarembó y vive allá. Y Darmayans, bueno, era de Paso de los Toros, Benedetti era Paso de los Toros, pero digamos. Y se vino muy temprano. Dice que a los tacuarembóenses les gusta creer que tienen un polo cultural allá, que es como... No, pero a los Paso de los Toros no les gusta que le digas tacuarembóense, está claro. Bueno, tenemos un lío acá con los isabelinos, bárbaro. Yo he leído muchísimos libros de Benedetti y tenés uno enfrente, grandote, la borda, te aviso. Y la tregua me ha marcado, y de hecho, con mis 34 años sigue siendo uno de mis libros preferidos, el vasco ese. Benedetti tenía 88 años. Bueno, ¿qué dijimos? No sé, la ramos. No, dijimos... Yo he hecho 8 años varias veces. Sí. Dobrich maté el día. Me gusta Mario mucho, pero no dejo de hacerlo en muchas ocasiones panfletero. Lo que más me gusta es eso. Sus poemas de amor es fácil, porque no llegaba tanto. Era la belleza, la sencillez de lo cotidiano, no digerido, no elaborado. Coelho y Benedetti en una oración es herejía, le decían al sueco por aquí. Algún correo más para no dejar a la gente afuera. Victoria escribió más temprano y decía, amigos, es muy interesante el análisis que hacen respecto a su éxito entre el público masivo, por llamarlo de alguna manera, y su poco reconocimiento. Lo maravilloso es que, a mi entender, eso no es producto de su capacidad o no, sino producto de su elección. Por eso lo lloramos tanto, porque fue uno de los pocos que decidió dedicarnos su arte a nosotros, los no tan cultos, la clase media, olvidados por tantos artistas renombrados. Por otro lado, como joven debo decir que nunca nadie nos entendió tanto como Mario, nadie supo tanto como él demostrarnos que por suerte la juventud no está perdida. Saludos, dice Victoria. Les cuento que estuve en España, entré al Corte Inglés, sección librería, y al hablar con la chica que atendía me preguntó de dónde era, de Uruguay. Le dije, esperando que me contestara Punta del Este, Forlán, Francesco. Y me contestó, Uruguay, la tierra de Benedetti. Tiene el mejor escritor que he leído, dice Guillote. Uy, qué lindo que es cuando... la respuesta no es Fonseca, ¿no? Sí, es tremendo. Ese es el yo momento. Pienso siempre... Eso poder decir eso. Yo pienso siempre en Gonzalo. La respuesta no es Fonseca. ¿No? Sí. Estamos hablando, cuando hablamos de Fonseca, hablamos de Gonzalo Fonseca. No, en el exterior no hablan de Gonzalo Fonseca. ¿Cómo que no? Gonzalo Fonseca, uno de los grandes. En el exterior hay un solo Fonseca. Sí, Gustavo, en el exterior, sí. Señores, poder de síntesis, minutos finales para hablar de Benedetti. Bueno, no, recordar que su absoluta dedicación a la poesía tuvo un premio que es el más prestigioso en la lengua castellana, que es el Reina Sofía, que lo obtuvo en 1999, un reconocimiento a su obra. Yo también quiero ser sincero, a mí Benedetti me genera un más que moderado fervor. No, su poesía no me atrae. Yo no soy tan medido, yo quisiera decir simplemente esto, que creo que justamente lo bueno de Benedetti es acceder a su obra para superarla. Creo que, claro, creo que no es un rol menor. Me parece que puede servir como carnada masiva, pero quien busque una obra mayor o mayor riesgo y éxito poético debe superarlo. Estamos hablando de una puerta de entrada a la literatura, quizás. Claro. Yo no confío en esas puertas de entrada. ¿Te parece que es una mala puerta de entrada, Gustavo? Sí, nunca pasa esas cosas. Es como cuando decían, es una puerta de entrada, ¿cómo se llama? La marihuana, la marihuana. No, no. La cadena mecánica. No, esto también es una mentira. ¿Cómo se llama? Harry Potter. Dicen, ¿no? Es una puerta de entrada para la literatura. No, después se quedan en Harry Potter y siguen leyendo Harry Potter. Yo no creo que después que alguien entre en Benedetti y después termina en Borges o en Ítalo Calvino. No, a mí me parece que no, que eso no ocurre. Igual me gusta, Estoy nombrando a dos, a Borges y Ítalo Calvino, que son más que sencillos de leer. ¿Y el enganche al libro no existe más allá que no sea la obra? Pregunto. Y puede ser. El enganche al hábito. Hábito de lectura. No, sin duda. Pero hay gente que lee Benedetti Galeano, Galeano Benedetti. No, son muy lectores también. No, ya me parece interesante lo que decía Miguel, porque yo he usado la carnada de encontrar para tipos que no tienen el hábito de lectura, tirar carnadas, ¿no? Uh-huh. Yo que sé, cuentos cortos. Por ejemplo, gente que escribe cuentos cortos y bueno, a partir de ahí ya agarrás el hábito de tener un libro en la mano, cosa que hay gente que realmente no lo tiene, ¿no? Pero bueno. Respeto también tu idea de que no avanza a veces mucho más me allá. Parece que no, que hay veces que no, que la carnada no sirve de nada. A Nacho Alcuri lo uso a veces de carnada. funcionó. O sea, pensé que tratarlo de gusano. Es verdad que lo usaste y funcionó y picó. Así que desestimemos la carnada. Algo más. Mira, ahora de Benedetti, porque se han quedado la poesía. Bueno, hemos dicho algo de la novela también. Sí. Pero vos tenías alguna otra novelas, cosa. No, a mí me parece interesante también como crítico. Fue un crítico muy, muy, muy importante y esencial en algunos momentos. Bueno, ¿no? Como crítico explicita su dominio de la palabra. Como traductor también tradujo algunas cosas que nunca se habían traducido al alemán, al español de Kafka, tradujo a Rilke, tradujo. Sí. Claro, porque él fue al colegio alemán de pequeño. Él fue al colegio alemán hasta los 14. Famosa la anécdota después que gana el nazismo y le hacen hacer el saludo su padre, que era un gran admirador de la ciencia alemana y le parecía que era un lugar ideal para educar a su hijo. Su fanatismo no llegó a tanto por los alemanes cuando le hicieron saludar. No era para tanto tampoco. Lo pusieron en la escuela logosófica. Después él trabajó con el creador, que es un argentino, no sé muy bien cómo es el tema, pero él llegó a ser secretario del fundador de la escuela logosófica. Y era muy laborioso, ¿no? Como se muestra en su obra, y era un escritor, digamos, la antítesis de Onetti, ¿no? Que era un amante de la literatura. Este era un buen esposo, ¿no? Que escribía, que no te llevaba una vida bohemia, que era muy riguroso, muy laborioso, muy, como ha dicho Pablo Roca, era un japonés disciplinado, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya que sí, Japón. No vimos sus haikus o haikus, como prefieran. Haikus, ¿no? Sí. Cuando me entierren, por favor, no se olviden de mi bolígrafo. Ese es el haiku más citado en estos días. Uy, claro, sí. No le encuentro demasiado hallazgo, pero bueno, es un haiku de Mario Benedetti. Y justamente es un género tan pequeñito, el haiku, que es casi imposible que no haya hallazgos en algo tan pequeño, ¿no? Porque lo pequeño genera muchísimo. Hay que decir también una cosa que ocurría en Uruguay. Yo se lo llegué a preguntar a él. Cuando salió un libro nuevo de Benedetti, en otros lados se lo tomaban como el hecho cultural del mes o de la semana, lo que sea. Era un hecho cultural. La crítica en Uruguay, por omisión, por desprecio, o en realidad no pasaba nada cuando salió un libro. Y sin embargo figuraba una semana después en el primer lugar de los libros más vendidos, ¿no? Claro. Es similar al caso de Galeano, ¿no? Sí, Galeano también figura. Y ahora, bueno, con la manito que le dio en Argentina, cuando edita Galeano, está a par de las revistas culturales de los diarios con mayor tiraje. Sí, y acá, en Uruguay no. Él un poco le atribuía a que en Uruguay la crítica literaria, lo cual es absolutamente cierto, no tiene demasiado destaque en las páginas de cultura o espectáculos. Si bien ahora, obviamente, esto queda negado si uno revisa la prensa en estos días, que le dedicaron muchas páginas a Benedetti. Pero claro, pero no era un evento literario. Claro, claro, era un evento luctuoso. Y después también un poco a razones ideológicas, ¿no? Este, por ejemplo, yo le quise hacer mucho tiempo una entrevista para otro medio, un medio internacional, y como yo trabajaba en El País, nunca me la dio porque no hablaba con el diario. Sí, almorzaba media cuadra, pero detestaba el diario El País. Sí, ¿no? Sí, no le hablaba al diario El País, nunca le dio una entrevista, era una cosa que tenía un encono, porque además era... Era muy tano también, era un tipo muy, muy duro a veces. Alexander, tampoco era el viejito tierno que todos creen. Nos aportan un dato cinematográfico. Alexander Payne, director de Entre Copas y Las Confesiones del Señor Smith, es fanático de Benedetti y su sueño es filmar La Tregua, porque le parece que la que ya se hizo no está buena. Yo no la vi la que ya se hizo. Bueno, aprovecho para bueno, seguir con... Tenía un gran elenco, ¿no? En su momento, Alterio... Dario Grandinetti trabajaba, ¿no? Grandinetti trabajaba en la otra, en la que él lee, en el Oscuro Corazón, Benedetti hace un bolito. Sí, una película que era. Quiero, era un bar, era un que mencionó muchas veces. Era una whiskería, un. Sí, algo así. Era un quilombo. El actor que hablaba en alemán, dijo el director de. Claro, hacía algún marinero que hablaba en alemán. Y a su vez, que esto yo no lo sabía, lo leí. Tres cuentos de Benedetti fueron la base de las sorpresas que dirigió Luis Puenzo con Alberto Fregerman y Carlos Galettini. Claro, él, digamos, su obra se derramó a... porque él era un autor multimediático, cine, digamos. Canción, cine, teatro, sí. Internet... Radio, televisión, todo. No sé si es lo que quieren decir, porque acá dice mensaje de texto. ¿Por qué no cierran y dicen que les parece una cagadita? A mí no me afecta, ¿no? Porque me parece que hay que ponderarlo a Benedetti en que es un escritor que va a perdurar, es un escritor muy importante de la lengua castellana, es un escritor muy importante de Uruguay, pero bueno, también tiene que ver con la sensibilidad de cada uno. Ahí uno de los oyentes que escribió y decía, o sea, hay una carga muy emotiva para mucha gente que ha leído a Benedetti a lo largo de toda su vida, o se ha enamorado, o se ha desenamorado, esas cosas que le gustan decir ahora, ¿no? No puede evitar la sospecha, por lo menos, de la sobrevaloración de algunas partes de la obra de Mario Benedetti, lo que no quiere decir descartarla para nada. Exacto, ¿no? Es intentar no idealizar negativamente ni positivamente. Claro, no, y tampoco caer en la fácil, vamos a decirlo con un apellido, yo no quiero caer en la fácil de Gustavo Scanlar, de un plumazo desacreditar la obra de Mario Benedetti, no, tampoco, no, de ningún modo. Y además creo como que tiene algunos cuentos que son formidables. A mí me parece que Montevideanos es un libro de cuentos que está muy bien. Pero es que no le parece toda una cagada, entonces, porque si hay cosas que parecen que no, están bien, claro, bien. Simplemente que bueno, capaz que a uno le gustan otras cosas. Pero a mí aparte fue muy claro, le parece una obra para llegar, para entrar, pasar, yo soy optimista, creo que puede servir, sí, para porque decía una cosa sobre Martín Fierro que era, cualquiera puede corregir al Martín Fierro, pero nadie escribirlo. Y creo que se puede aplicar un poco a Benedetti. Cualquiera puede corregir a Benedetti, pero ojo, hay que escribir lo que escribió Benedetti también. Gustavo Laborde, Miguel Ángel Dobrich, hemos llegado al final de esta columna. Les agradezco a ambos y los espero juntos el jueves. Ahí está. A vos el viernes, Dobrich, viernes. Si tenés ganas de trabajar, ¿eh? Sí. Chau. No toques nada. Más nada, escucha. ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando. Taladrando. Fuertes aplausos. Fabio Poca presenta novela. Puntero. Atrevido, sexual, vertiginoso, rockero, nocturno. En los límites de lo prohibido. Fabio Poca, 4 de junio, Teatro Metro, 22 horas. Entradas por Red UTS con OCA. Organiza Secretaría de Juventud de la Intendencia de Montevideo. En 30 años, los turistas cambiaron los rollos de fotos por cámaras digitales, empezaron a llamar larga distancia por computadora y las postales de cartón pasaron a ser un recuerdo. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Corren tiempos de encuestas y en McDonald's también nos pareció muy importante hacerte una pregunta hoy. ¿Sabés qué es la salsa barbacoa? ¿Salsa barbacoa? ¡Ay, sí! Sí, más bien. Va, me re suena. Es como intensa, ¿no? Pero no mucho. Intensa tipo suave. Una vez probé y era eso, sí, como de sabor intenso, de color oscuro, ahumada. ¡Ay, me acuerdo! Sí, patente, creo.

bueno, qué bueno. Cómo me gusta cuando en la trancadera empiezan a tocar bocina. ¿Para la qué verdad sirve esa bocina en la trancadera? De catarsis, de desesperación, nada más. Para hacerle acotar a uno que si tuviera un chumbo en la guantera los mataría a todos. Entonces por eso uno no tiene que andar con chumbo arriba del auto, porque se baja y los caga a tiro. Ah, yo está me bien, bajaría. Pero el paro es a las 2 de la tarde. Yo me bajaría, a la 1 y a los tiro ahí mismo. Bueno, se callan o los quemo. A la 1 de la tarde nos decía Sergio Pereira, recién que está convocada la gente, está convocando a la gente del taxi. O sea que bueno. A mí me gusta mucho en esas circunstancias ser el incitador. El incitador. Claro, yo creo que el único que disfruta es el incitador, el primero, el que da manija, digamos, con dos o tres bocinazos da manija a todo el resto. Ver cómo la reacción colectiva, digamos, cómo uno puede manejar esa maroma colectiva es para mí uno de los disfrutes más grandes. Es como yo lo hago mucho en el estadio, ahora hace mucho tiempo que no voy, pero cuando iba hace años que no voy. Y como 5 o 6 años que no voy más o menos. Sí, sí. Ni al fútbol tampoco, cancha chica tampoco. Cacho chivache, pero ahí no se puede hacer ese truquito que le voy a decir. A ver, cuénteme. Uno se para de repente en el entretiempo para hacerlo, ¿no? Ni siquiera lo tiene que hacer durante el partido, también se puede hacer durante el partido lindo. Se para y mira hacia atrás, hacia un punto fijo, con los ojos grandes, así. Sí. Y como si se estuviera armando lío, ¿no? Y le dice al de al lado, mira, mira, mira, mira. Y ahí se empiezan a dar vuelta a todo y cuando quiera cobrar tiene a 15.000 personas en una tribuna mirando para el mismo punto. ¿Eh? ¿Y? Claro, porque... ¿Y por el contagio... poder de la convicción? Pregúntele al psicólogo social si alguna vez hizo eso. El psicólogo social Fernando Rodríguez... Te mandan a hacer en un examen, me imagino, para recibirte el psicólogo social, te deben mandar a hacer eso. Claro, pero va a venir a hablar en su calidad de defensor del vecino. Me parece que no tiene nada que ver lo que usted me dice. Bueno, que me venga a defender a mí acá, señor, que estoy encerrado, estoy encercado por las flechas acá en frente al zoológico. Sí. Estamos cercados acá, no sabe lo que, ahora están haciendo... Eso sí es un tema para el defensor del vecino, ¿entiende? Eso sí es... Claro, y después charlamos lo del estadio, que está buenísimo. No, otro... nunca la hizo la prueba, y uno se siente, ¿sabe la sensación cuál es? La misma que cuando el perro le da la patita. Es una sensación de placer, así de yo estoy mente superior domina mente inferior. Ay, qué bueno. La vida es tan divertida. Es cuando así me imagino. Uno le encuentra la vuelta. Qué vuelta que le encontró, aparte, ¿eh? Qué divertido. Después, ¿qué pasa en el estadio? Se dan vueltas esas miles de personas que disfruta, se ríe. Me codeo con el de al lado mío. Dar vuelta. Qué giles que somos mucho más inteligentes nosotros. Claro, qué bueno. Que todos los que manejamos y toda esta maroma. Y con las bocinas lo mismo, ¿entiendes? Con la bocina, uno está ahí y empieza a tocar, y cuando empieza a tocar y todos los demás empiezan a tocar, dice, ¡ah! ¡Qué bueno! Nos están por saltar los tímpanos a todos y lo empecé yo, esto. Le generé esa ansiedad, ¿entiendes? Está buenísimo, ¿no? Y de esas, muchísimas hago. Muchísima todo el tiempo. Bueno, esa yo tengo la una muy conocida que yo le digo, la que le hago a lo de me río solo. Aquí, a ver, cuénteme. Yo sé que le hago a los que van a sacar la guita de los bancos ahí cuando están con todo el camión y blindado y todo lo con las matracas ahí en la puerta. Hago como que yo tengo un bolso, ¿no? Voy con un bolso y lo dejo en el piso y hago como que voy a sacar algo de bolso. Es que no se lo voy a apuntar así, dije, ay, se armó acá, vamos a tener que empezar a disparar. ¡Ah, no, Gil! Se lo van a llevar presto, Darwin, pero escúcheme una cosa. Va a terminar la comisaría. ¿Por qué? No. Si yo hago como que voy a sacar una bolsa, algo del bolso y saco una cuadernola. Digo, voy a anotar acá, voy a anotar unas cosas. Se me ocurrió una idea. Me paso pensando. Vuelvo a la calle y siento. Me ocurrió un chiste. Y ahí anoto. Qué bueno. Y ahí anoto en la cuadernola. Qué pelotudo. ¿Cómo llegamos? ¿Entiendes? Casi me disparan en la frente. Porque estábamos hablando de la manipulación colectiva, señor. Yo soy muy bueno manipulando colectivos. Perfecto. ¿Entiendes? Soy muy bueno. Lo otro que hago también en el ONU. Sí, yo me estoy aburriendo un poco de sus diversiones, pero bueno. Ah, bueno, tanto. No, vamos a la parte de Hola, soy Fede Montero. En las noches hacemos el programa que escucha Julio Ríos. ¡Correo! Sí, adelante.

Ahí está, espere que termine de escribir el último chiste. Estaba estirando un poco. No joda. Pero hoy todo lo hizo tarde, Darwin. Sí, señor. ¿Yo me dan cuenta, Estándar Poor's la hizo? Claro, señor, yo lo que lo prometo lo cumplo. Pero antes quiero decirle si ha visto en la tele, en los informativos, al pariente mío que hizo más goles que Pelé. ¿Ese era el pariente suyo? ¡Claro, señor! El del Liverpool de no sé dónde. Liverpool de Canelones. ¿Cómo de no sé dónde? Vejigones, bueno. La segunda ciudad en importancia de este país, Canelones. No, está bien, pero yo conozco al Liverpool. Viene Montevideo y después Canelones. Por algo lo ordenaron así, por algo lo pusieron ahí en la ciudad. Liverpool de Inglaterra, Liverpool de acá y ahora... Y Liverpool de Canelones. Nunca señor. Lo había escuchado. 10 goles en un partido. Es el jugador, su pariente que está en el fútbol playa. Mi pariente que está en el tema del fútbol playa, claro. Y que trabaja en la cooperativa, lo vi en la tele, hacer Comeca. Trabaja en Comeca, claro, arregla ahí. Y han dicho sus compañeros que no perdió la humildad. No perdió la humildad, bueno sería que la pierda, ¿no? Me encantó cuando los compañeros dijeron, no perdió la humildad como si hubiera venido de Europa. De jugar no perdió, claro, no perdió la humildad. Le regalaron una Ferrari Testarosa y no perdió la humildad. Claro. Pobre muchacho, que va a perder la humildad si sigue trabajando 10 horas por día, claro, no si gana un peso, no, que va a perder la humildad. No le dan un peso por esos 10 goles que hizo. ¿Qué humildad va a perder? Es muy difícil. Bueno, es muy difícil que uno pierda la humildad, sobre todo cuando no ve que le llueven los millones después de hacer 10 goles. No. Más bien uno refuerza su humildad. Bueno, está bien lo de los 10 goles, yo no se lo niego, tampoco fue. Hizo más goles que Forlán. Tanto que joden con Forlán en las últimas 7 fechas. Forlán, la liga española, una de las más competitivas del mundo. Este hizo 10 en una fecha. ¿Cómo se llama su pariente, que me olvidé? Ricardo Martínez. Ricardo Martínez, juega en la Ricardo liga. Ricardo Martínez, que tenemos, en realidad no es pariente mío, es una sobrina mía que lo abrochó, gracias a Dios. Lo abrochó. Menos mal. Bueno, me parece que lo dice porque es una preciosa persona, porque del lado económico todavía no. Pero con estos 10 goles que hizo al Manchester City, lo menos. Estos 10 goles que hizo salen en los informativos del mundo como curiosidad, Darwin. ¿Entiendes? Como si le hubiera crecido una segunda nariz, así, lo mismo. Claro. En la misma sesión, en la sesión de los hombres de tres goles. En una liga del interior del Uruguay, un jugador hizo 10 goles, yo qué sé. Pero más que Pelé, es más que Pelé. Sí, está bien, Darwin, pero Pelé no me acuerdo. Más que Morena. Los 7 goles los hizo en el estadio en un partido de fútbol uruguayo. ¿No le va a hacer un libro a usted, a él, a Ricardo Martínez? Porque yo sé que anda con el libro ese de Morena ahí a cuesta. Sí. ¿Y por qué no le hace uno a Ricardo Martínez que hizo más goles? Quizás tenga después la trayectoria que ha tenido Morena. Yo estuve el día de que Ricardo Martínez hizo los 10 goles. Hubo más gente que la gente que vio a Morena hacer los 7 goles. Está bien. ¿Dónde fue? En el estadio Martínez Monegal. Para usted es la única cancha de Canelones. Y no creo que hayan jugado un dos paños ahí. Pero va a haber varias canchas en Canelones. Contra el Chimenea. O capaz que hay una contra sola. Contra el Chimenea, le ganamos al Chimenea. ¿Al Chimenea? Al Chimenea, sí. No me jodes, se llama así el equipo. Sí, no. Chimenea. ¿Cómo se llama el equipo rival? Chimenea. ¿El Chimenea? ¿Y usted cree que un jugador que le hizo 10 goles al Chimenea? ¡Al Chimenea, señor! ¿Sabe lo que es la defensa del Chimenea? ¿Sabe cómo se abroquelan en el fondo lo del Chimenea? No, déjese de broma. No joda, le hizo 10 goles al Chimenea. Está bien, pero para no ir atrasado, ¿entiende? Ay, pero ¿y qué se piensa? ¿Que el Portsmouth, el Boca de Puerto, es más digno que el Chimenea como nombre? Bueno, no, pero lo por ejemplo, lo digno lo hace el nombre, pero el Chimenea y la Liga de Brujas, hay uno que se llama Brujas en Bélgica, ¿y usted qué? Pero hay una ciudad que se llama Brujas, hay una ciudad que se llama Brujas. Y hay una ciudad que se llama Chimenea también, señor. Y Boca de Puerto es porque la ciudad tiene un puerto importante. Y este y Chimenea porque tiene Chimenea la ciudad. ¿Qué problema, señor? Claro, puede ser también. Que no se le puede ir Chimenea un equipazo. Puede ser. Porque se llama Chimenea. Una forma de decir que son trabajan en la industria. Claro, señor, el Chimenea sabe lo que es, pero se hacen fuerte, ¿no? El Boca de Puerto me gustó igual. El Boca de Puerto. Escúcheme, señor, después tenemos, hay muchísimo de eso. Uno está bien, y usted dice que por qué no, bueno, pero importante es el Liverpool, en este caso del Liverpool. Liverpool. Liverpool se le dice también ahí de Canelones. Liverpool, ¿verdad? Claro, señor, ¿cómo le vamos a decir? Liverpool, el Liverpool de Canelones. 10 goles hizo mi pariente, 10 goles. Me parece que le dimos los minutos necesarios, ya salió el informativo de televisión, ya está. Más de un minuto por gol hay que darle. ¿Qué pasó? Y no lo trae nadie, no lo trae Rivas, nadie. ¿Están registrados los 10 goles? Vi que alguno pasaban, pero ¿están registrados? Sí, señor, hizo uno de tijera, como el Viruta Vera, hizo uno por arriba del golero. Bueno, hizo todo, le dio para hacer todo tipo de goles. ¿Su pariente es el mismo Terraza que en el fútbol playa se llama Ricard? Ricardo, la camiseta. Claro, ¿cómo? ¿Quién le dice te raja? Bueno, ¿quién es? Un correo electrónico, me reservo la fuente. Debe ese teléfono que vamos a tener que arreglar. Correo electrónico lo manda el teléfono. ¿Y me reservo la fuente? No le voy a dar para ¿por que ¿por qué lo no se lo pide? Ricard, señor, Ricard, como los alfajores. Ricard, ¿qué problema? No es Ricard, además, es Ricard. Ricard. Yo le recomendé que se pusiera Ricard. Me parecía que tenía más pegada publicitaria. ¿Es por chocolate, dice usted? No, es porque se parece, porque parece brasileño. Yo le dije. Sí, claro, uno le lleva el cabello. No, pone Ricardinho, pero nos pareció que iba a quedar muy obvia. Entonces, Ricard queda ahí en el medio. Uno no sabe si es brasileño, si no, si... ¿Cuál es la precedencia? Entonces lo tenemos ahí, con Ricard. ¿Qué, usted, Ricardao, quiere ponerle? ¿Usted qué propone? No, pero se llama Ricardo Martínez. No, Ricardo Martínez no vaya a ningún lado con ese nombre, señor. Que se ponga Martínez en la espalda. No, ¿cómo Martínez? Martínez hay mil, no, señor. No, yo le quise con dignidad. Le quise poner Ricardo Van Basten, yo. Le dije, ponete Van Basten en la camiseta. Y me dijo... ¿Usted habla con él habitualmente? O sea, ¿está al tanto? Sí, claro, solo cuando es portada de noticias. No quiero que pierda. Erró un penal su pariente. Bueno, entonces sí es igual aquel día de Morena de los 7 goles. Erró un penal. Erró un penal también. Erró un penal, increíble. No se lo perdoné. Yo juego... No se lo perdoné, le dije, sos un blandito. No podés errar un penal. Penales erran los blandos. En Progreso hay un cuadro que se llama La Amistad Unida. Dice en Argentina el equipo campeón de futsal se llama Pinocho. Pinocho, señor, no le digo. Los equipos futsal tienen algunos nombres así, ¿no? Todos los equipos tienen. Los 10 goles se los hizo Central de San José. No, señor, no se los hizo Central de San José. Fue en la cancha de Liverpool, no en el Monegal, no entiende nada. Dice, se los hizo a Chimeneas. Pensé que teníamos la cancha suspendida. Es un cuadro del Paso de la Arena, el Chimenea, dicen acá. Del Paso de la Arena, pero es del interior esto. Bueno, capaz que juegan el Paso de la Arena es el interior. Paso de la Arena es Montevideo, por eso. Pero capaz que juegan Canelones. Es lo que le estoy diciendo. No, ¿cómo juega Canelones? Esto era el torneo del interior, señor. ¿Qué tema que estamos teniendo en el principio de su columna? ¡Un temón! Sí, goles, señor! Fue en la cancha de Liverpool de Canelones, dice Camilo. En la cancha de Liverpool, jugamos de local. Al final pensé que teníamos la cancha suspendida, porque somos muy pesados. O sea, es una olla a presión eso. Y los equipos no quieren venir a jugar. Estás botón del todo, Macro, dice hoy. Pero claro, le da para atrás. A mí, pariente, que hizo 10 goles. O sea, no tiene reproche para hacerle. ¿Qué me va a decir? ¿Que no cubrió la subida al lateral? Escúcheme, señor, 10 goles. Bueno, está a la parte del medio, ¿verdad? Que lo del Macro hoy. Parte del medio, si ya fuimos. Ya fuimos a la parte del medio, es increíble. No, pero es que la verdad, me puso es que como usted loco. Está no, pero me puso como loco esto que me no, acaba es que usted, porque usted con tal de desacreditarme a mí, critica a mi pariente que hizo 10 goles. Ay, pero ¿a quién se los hizo? ¿A Chimenea? Nunca lo viene nada bien, 10 goles. ¿Cómo sos? Y aparte me están matando todavía porque no logré contar lo del ómnibus, que fue con lo que mandó la parte del medio. Ah, usted manda de vuelta la parte del medio. Lo que hablan de la parte del medio en general no es una noticia importante para la sociedad ni para nadie. No. Y ahora, como esta no es importante, consideró que atrás venía la parte del medio. Lo traicionó el subconsciente. A ver lo que se está metiendo con mi parentela, señor. Se está metiendo con mi... ¿Es profe de gimnasia, dicen también? No. No. Está ocupado, le digo a todas las atorrantas. Ricardo Martínez y 10 más. Ricardo Martínez y 10 más, señor. Ricardo Martínez a la selección. Yo no puedo creer que hemos usado 10 minutos. 10 minutos del tiempo de radio. Espérense un momentito, señor, porque les quiero decir a todas las atorrantas que están mandando mail ahí, que está. Ya se lo abrochó mi sobrina, ¿está? Y ya le vamos a hacer. Lo vamos a cruzar con mi sobrina. Uh-huh. Lo vamos a cruzar. El Chimeneas del Paso y juega en la Liga de las Piedras. Ahí está, ahí tiene. Lo vamos a cruzar con mi sobrina. Ya los tenemos. No, para mí hay un cuadro que se llama Cuesta Abajo. Cuesta Abajo, claro, seguro. es muy, muy, muy fuerte el Cuesta Abajo. Bueno, vamos a la encuesta. Ah, sí, vamos. ¿Qué hicimos hoy? ¿Está? Primero hicimos una que es uno de cada un uruguayo piensa que Ricardo Martínez tiene que jugar a la selección. Eso es usted. Soy yo, sí, justo salí yo, me discó mi celular, pitaloncha, y salí, atendí, me dice, ¿qué piensa? No sé qué, no, la para mí Ricardo Matías. La otra encuesta, de Standard & Poor's. 3 de cada 3 uruguayos, no teníamos mucho tiempo, hicimos a 3. 3 de cada 3 uruguayos. 3 de cada 3 uruguayos se rehúsa a responder encuestas antes de las 9 de la mañana. Impresionante, ¿no? Increíble, ¿no? El resultado que arroja esta encuesta. muy importante para el país. Me encanta que creo que el tópico se lo di yo, 8.25. Muy importante para el país y para este el mundo de la encuestadora en sí, toda la, la colectividad de las encuestadoras. Bueno, desde acá, desde Standard & Poor's, le decimos que 3 de cada 3 uruguayos se rehúsa a responder encuestas antes de las 9 de la mañana. 3 de cada 3 uruguayos, señor. 3 de cada 3. ¿Cuánto es? Un montón. Sí, sí, bueno, coincidió que sí. Un montón, señor. 3 de cada 3. Y todos. Increíble. Todos. No me había dado cuenta que eran todos. Todos los uruguayos se rehúsan a responder encuestas antes sí, de las 9 de la mañana. Estaba tratando de decir que... Es impresionante esta cifra. Le deja los pelos de punta hasta Viglietti. Le deja los pelos de punta, que no hay manera de sacarle el convover ese. ¿Qué convover que tiene? Medio. Medio. Oh, impresionante. Bueno, no responden encuestas antes de las 9 de la mañana, ¿eh? No, está ¿qué bien. ¿Qué le parece? Se ¿eh? Terminó, ya está. Pase otro tema. No, señor, el por qué, no le interesa. Ah, bueno, no mucho, pero dígame, ¿por qué? Un uruguayo se rehúsa a responder encuestas antes de las 3 de la mañana, o sea, porque tres razones diferentes encontramos entre estas 3 de cada 3 uruguayos, ¿entiendes? Uno de cada 3 se rehúsa a responder encuestas antes de las 9 de la mañana porque a esta hora no me llama ni mi mujer cuando no volví a casa, infeliz, decirle al sordo que se meta la bichita en el ojete. Ese es uno. El segundo. Lo confunde, sí. O sea, nos confunden nuestra encuestadora. Se llaman y para usted todos en el sordo. Entonces, para la gente, sí. Sí, para la gente todos los encuestadores son el sordo. Son el sordo. El segundo, este uruguayo se rehúsa a responder encuestas de la 9 de la mañana porque este es el sistema de casilla de correo de ANSES. Si usted desea dejar un mensaje, hágalo. No puedo creer que contesta la casilla y lo toman. ¿Qué? Cuando contesta la casilla no es nada eso. No es una respuesta, señor, es una respuesta. Yo no voy a dejar de tomar la respuesta que me está dando un usuario de las encuestas que yo estoy haciendo. Es una respuesta, todas las respuestas son válidas. No sea... ¿Por qué es dictador con las respuestas? La libertad es libre, la libertad de expresión es lo primero en esta encuestadora. ¿Sabe? No nos importa el que dirán, es el primer logo. La segunda es defendemos la libertad de expresión. ¿Qué dijo el tercero, Darwin? El tercero, porque, Pedrito, ponete la túnica y arrancá para la escuela que si no te cago a trompadas. ¿Sabés con quién estoy hablando? Con la ministra del Interior, que me está autorizando a llenarte la cara de dedos si no vas a la escuela en este mismo momento. Sí, señora Daisy, le voy a dar con la mano abierta, te prometo. Ese es el tercero. ¿Ah? ¿Por qué no responde la encuesta? Perfecto, ah, perfecto. No me causa... Quisimos hacer otra encuesta. Mucha impresión, porque son tres. Que era 2 de cada 3 uruguayos siente más miedo subirse a un taxi a partir de la 10 de la noche que subirse a la montaña rusa del Parque Rodó, que suena podrido durante todo el viaje, pero no nos salió. Hay montaña rusa de nuevo en el Parque Rodó, ¿no? Sí, claro. La vi el otro día, pasé, vi una por ahí atrás hace años que no pasaba. Pero es rusa de verdad, o sea, de las que se rompen. No. Como todos los rusos, claro. ¿Cómo va a decir eso? ¿Usted fue...? Esa es la etimología de la palabra ruso. Está bien, eso ruso sí puede... quiere decir que se rompe. No me molestaba tanto que dijera eso como que dijera que esta montaña rusa se rompe, ¿no? Supongo que como no. ¡Como todos los rusos, señor! Pero debe tener todas las condiciones de seguridad. Montaña rusa? Porque se rompe. Eso quiere decir que se destartala y genera tragedias. Eso quiere decir ruso. Etimológicamente hace referencias. Bueno, según un informe de la CEPAL, América Latina y el Caribe están bien preparados para enfrentar una crisis. ¿A dónde se cae o se viene abajo la credibilidad de este informe de la CEPAL? A ver si ustedes saben identificarlo. Vamos, al curso de periodismo. Atento estoy ahora. Según un informe de la CEPAL, sí. América Latina y el Caribe están bien preparados para enfrentar una crisis. Bien, ¿dónde se viene abajo la credibilidad de este informe? Dígalo. Ya en el título. Porque yo pensé que iba a decir. ¿Es buen periodista o no? El buen periodista no necesita leer más que el título. El resto es relleno, él lo sabe el periodista. No, perdóneme. ¿Dónde se cae abajo? La confianza en este diagnóstico, en este informe, donde se viene abajo completamente, según el informe de la CEPAL, América Latina y el Caribe están bien preparados para enfrentar una crisis. ¿Dónde es que uno ya se da cuenta que no puede confiar en este informe de la CEPAL? No me doy cuenta, perdón. En la parte, el diagnóstico del informe de la CEPAL se cae en la parte de y el Caribe. Ahí es donde uno se acuerda que el informe está mal. No me doy cuenta que esté mal, por eso... El Caribe no está preparado para nada, señor. Eso lo sabe cualquiera que haya vivido más de 8 o 9 años en el planeta Tierra. No, Darwin, pero no puede decir eso. Puede haber país del Caribe que sí lo esté, capaz que esto es mucho... Mire lo que dice, enfermo. ¿Cómo va a decir esa animalada? Usted tiene la responsabilidad, tiene un micrófono adelante. ¿Cómo va a decir ante la gente que hay países del Caribe que pueden estar preparados para algo? Capaz que hay países del Caribe que se han preparado, blindado. Señor, usted imagínese, usted es ministro de Economía, ¿está? Usted es ministro de Economía. Usted es el ministro de Economía ahora, ¿está? Sí. Qué bien que le salían las retiradas, ministro, le quiero decir. estaban buenísimas. La del loco, la canción. Muchas gracias. Sí, sí, no, sí. Pero suerte que igual ahora se dedicó a algo serio, se dejó de bobada. Bueno, este año escribí para una murga también. Sí, pero lo hizo cagando de vano. Se notó que ya no estaba para eso. Ministro, Álvaro, vamos arriba. Se notó que estabas en otra. Pero bien, porque es un mensaje para la juventud, que se ponga a hacer cosas interesantes en vez de seguir escribiendo a las murgas y pintarse la cara y toda la agua. ¿Está? Perfecto. Ministro, en ese sentido. Ahora, a usted le dicen, ¿no? La economía de su país está muy fuerte para enfrentar la crisis. Lo felicito. ¿No, ministro? Y usted se pone contento. Ahora, acto seguido, usted ve en la misma reunión que le dicen lo mismo al ministro de El Salvador, al de Guatemala y al de Honduras. Y piensa, está, evidentemente no tengo de qué alegrarme. La vida te quita en un instante. Pensé que andaba bien, pero veo que la mano viene por otro lado. Es así, señor. Es así. La CEPAL le dice a uno, no, América Latina está bien fuerte, bien preparada para meter una crisis. Y el Caribe también dice, no podemos considerar bien, un buen augurio. O sea, no va a desarrollar el informe porque a usted le parece que no tiene credibilidad desde el título, nomás, o de los países que abarca. Desde el título, señor, desde la parte y el Caribe. O sea, si le tachan y el Caribe, yo leo el informe con todo gusto. Ahora, así me parece que pierde seriedad. Astori cayó también. Tiene gripe, Astori. ¿Está con gripe? Está con gripe. Increíble. Lo tengo acá. Increíble. Lo está buscando acá. Acá le tengo el comunicado. Informamos que el senador Astori está afectado por una gripe. Gripe. El día lunes participó en diversas actividades, inclusive en la noche en una reunión en la campaña. Por prescripción médica, debe guardar cama por algunos pocos días. Increíble lo que hace María Julia, ¿no? Porque no solo no lo apoya Astori, siendo que Vázquez, y ella hace todo lo que hace Vázquez, después de se va con carambula, sino que además le tira la cepa ahí. No, pero María Julia... Le tira una cepa. Está en Ginebra. Habló con... No toquen nada de Ginebra hoy. ¿Eh? Ahí está en Ginebra. Y para no dejar rastro, para tener coartada, señor, le tiró una cepa, como la de cualquiera lo sabe eso. Por un lado eso, y por otro lado, ¿no? Que yo le dije que había una sobreexigencia, están cayendo de a uno, ¿no? Como la ficha del dominó cultural este, la verdad. Ya se murió Carlos Aguilera, ¿no? Internaron a China Zorrillo. Yo me imagino Taco Larreta como debe estar, escondido en algún cardesanal, lo menos. Le están rodeando la cuadra, Taco, y no hay Curro Jiménez que lo salve. Darwin, por favor, le pido. En serio, me pone nervioso cuando empieza con esa cosa. Y a mí también. No, usted no se pone nervioso. Yo soy de la misma generación que ellos, casi. Estoy nervioso, estoy viendo la... Y soy un referente de la cultura. ¿De qué cultura, Darwin? ¿Eh? En todo caso, tendrá la cultura de la calle, señor. De la cultura de la universidad. De la calle, del estaño, yo tengo dos máster y un posgrado en la universidad de la calle. ¿Está? Un doctorado tengo de la Universidad de la Calle. Que vamos a ver cuándo la abrimos esa, ¿no? Digo yo. Darwin, usted no es referente de la cultura. Señor, ¿hay carrera de periodista deportivo? ¿Por qué no hay carrera de la Universidad de la Calle? Porque se pierde, Darwin, la esencia de lo que es la Universidad de la Calle si usted hace una carrera. Lo mismo se podría decir el periodismo deportivo. Sin embargo, hay carrera, señor. Bueno, está bien, es cierto, pero... Pero vuelvo al tema de la campaña y los caídos. Es impresionante, ¿no? Arrancamos el programa. Bordaberry, que se cayó de la yegua. De la yegua, sí, la calle que cayó de la escalera, este que se engripa. Lo increíble de todo esto es que el más firme de salud... Mujica. Claro. Y anda en bicicleta, como decía el sueco también, ¿no? ¿Dónde va? Y anda en bicicleta y los torea los otros. No, señor. Yo veo a Mujica andando en bicicleta y digo, yo tengo que andar en un monociclo, lo menos, en un monociclo tirando jarrones chinos para arriba. Yo como candidato, yo Astori, lo veo a Mujica, salía a andar en bicicleta y digo, bueno, está, por lo menos en esta le tengo que ganar, salgo en un monociclo, te tiro naranja para arriba. Sí, haciendo malabares arriba del monociclo. Claro. Astori no ha salido en camino. Cuando salgo en una BMX de esas chiquitas. Pero se agarró una gripe. Pero la hago girar sobre el manubrio, señor. Se agarró una gripe fuerte. Te pongo una bandana y salgo de bici volador. ¿Cómo puede ser que este viejo me esté tomando el pelo así? Lo que pasa es que están débiles por la cantidad de actos de campaña que tienen. Están sobrecitados. Ayer cuando vino la arañada, por ejemplo, el guapo nos pidió apagar el aire acondicionado que le va allí de frente, en el lugar donde estaba sentado. Porque venía de 10 actos en 33 en 2 días. ¿Qué actos en 2 días? Pero, en día y medio creo que fue que nos contó después al aire, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil. ¿Y no se aburren de ellos mismos? El otro día yo estaba pensando eso mientras veía a Mujica, que cada vez que lo agarran en una está diciendo cosas más o menos parecidas, porque como en esta cosa que los van convenciendo de día los votantes, no se aburren de ellos mismos, de escucharse a ellos mismos diciendo las mismas cosas. Sí, sí, es más como el actor del teatro, pero en campaña mucho peor, porque son, ¿no? Claro, es como el actor del teatro. Mil veces por semana. El murguista o el actor, el recital este que te coloca ya acá la, lo que cambia son los escenarios, los climas, el ambiente, ¿no? Un día arriba de un escenario grande en una plaza de miles de personas, otro día en un cuchitril ahí con 10, entonces capaz que eso los incentiva, pero uno sigue siendo el mismo, señor. No, está bien, pero capaz que el cambio, pero ya la vigésima vez en un mes que está cantando Satisfaction Mick Jagger, me parece que ya le debe aburrir un poco. Preguntan acá de nuevo, si me habían hecho más temprano la pregunta, si es el cumpleaños de Mujica hoy, el número 75, no sé. ¿Es el cumpleaños, de Mujica hoy? Sí, sí, el Vasco me dice que sí. ¿Sí? Cumpleaños de 75. 75 años cumple. Y los está enterrando a todos. Increíble. Vuelvo. Es impresionante. Escuche, tampoco tiene una edad, digamos, es un veterano, pero tiene 75 años, ¿no? Sí, pero usted lo vio. Pero no tiene 93, Darwin. No, pero no. Los aparenta. Y mire cómo está, como un roble. Vuelvo al tema de la campaña, entonces, ¿no? Yo no lo saqué de allí. No tengan la menor duda que vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas, dijo Astori. Bueno, guarda alguna, Astori, igual. No gaste pólvora en Chimango. O gaste pólvora en Chimango, pero gaste poco. No se gaste toda la pólvora en todos Chimango. ¿Entiendes? Gasté un poquito de pólvora en alguno chimango, algún chimanguito, pero claro, para despuntar el vicio, sí. Pero yo la verdad, como médico, le diría que no. Usted dice que esto está liquidado. ¿Cómo se la juega Macro usted? No, pregunto usted, para los que dicen que no se la juega el Macro, se la jugó. Esto está liquidado. El Macro lo bueno, no digo eso. Para lo tenemos para la promoción. Esto está liquidado para la promoción del programa, no toque nada, un Macro que se la juega. Ahí está la pregunta, usted dice, ¿esto está liquidado? ¿Eh? ¿Esto está liquidado? Le pregunto a usted. ¿A mí? La campaña de la interna. ¿Qué sabe usted, Macro? ¿Qué sabe usted? Bien. Todo hace indicar entonces que no va a pasar esta pantalla, Astori, según dice usted, Macro. No, por ejemplo. Así que, ¿por qué no? Por ejemplo, largaron el single que lo tenemos, el Astori, ahora lo vamos a escuchar un ratito. Largó el single de campaña, Astori. Yo voy a estar analizando todos los singles. ¿Cuándo? Ahora que Astori lanzó, vamos a estar haciendo un análisis de todos los singles. Tiene la canción de. Mire lo que le voy a decir, un día de esto. No, lo maté no, con se, esta, le va, ¿eh? Se le va la interna. Mire lo que le voy a decir. Se le va la interna. Lo maté con eso. Un día de esto. Se despierta usted de esto y es primero de julio. Mire qué expectativa que creo. Un día de esto. No voy a analizar todos los jingles. No, un crea, día de esto. No crea expectativa. ¿No? No. Dice que no. Y no, pero me gustaría la semana que viene. Vamos a poner un día de la semana que viene. La semana que viene. Sí, señor. El lunes. El lunes de la semana que viene. El lunes de la semana que viene. El lunes de columna deportiva. No. El lunes de columna deportiva. El martes. ¿Quiere decir que tiene mucho trabajo por eso? ¡Qué chance! Ya tengo que trabajar el fin de semana escribiendo. Bueno, el martes, a no ser que la actualidad, mire cómo lo salvo. Lo lleve por otro tema. No. El martes, sin falta. Tenemos cargados todos los jingles y usted los analiza. Exactamente. Vamos a estar analizándolo uno, porque ya estuve escuchando algunos y me parecen muy ricos en análisis. Qué lindo. Estuve escuchando algunos que son, la verdad, una cosa memorable. Así que voy a estar analizando unos cuantos. Yo ya poco. Un Astori, par el martes. Y la Astori nuevo se lo pasamos. El martes, Astori Mujica. Perfecto. Lo de Astori y Mujica. Y al otro martes el de la arañada y el cookie. Ahí está. Perfecto. Exactamente. Muy bien. De Colorados hay uno de Bordaberry también, que yo lo escuché en el acto de Bordaberry que fui, pero lo conseguimos, no se preocupe. Bien, perfecto, consígalo. Consígame. Y el de Amorín usamos el del churrero de... Sí, señor, el de Amorín usamos ese. Y consígame también una... ¿cómo es que se llama esto? Y no sé. ¿Sí? Agua levemente gasificada y un racimo de arándanos. ¿Y para qué corno quiere eso, para analizar los ingles? Porque no, es un berretín mío, de estrella, señor. Si voy a tener una actuación el martes, quiero que tenga mis cosas en el camarino. Perfecto. ¿Qué más, Darwin? ¿Tema musical o...? No, tenemos más. Meta. No quiere más, ya estamos aburridos. Sí, meta. Dice, bueno, Astori entonces mandó un mensaje escrito. Ayer se festejaba el cumpleaños 15 de Asamblea Uruguay. Sí, el 15 aniversario, sí. Sí. El cumpleaños aniversario no estuvo justo su fundador. Iba a estar Astori, iba a entrar con tan, y el humo... tan, con Carroza de Fuego, ¿verdad? Claro, pero no estuvo fundado. Y no estuvo Astor y estuvo Lili Lerena, pero no le quedaba bien el vestido, la verdad. Vestido de fiesta de 15, hay que decirlo con todas las letras. Y bueno, está, y festejaron ahí el cumpleaños de 15 de Asamblea de Uruguay, está medio fea la botija, sí, pero va a crecer, pero está como petizona, se quedó al final, parecía que iba para más, ¿no? Sí, bueno, está. ¿Qué pasó? Yo no creo que en la fiesta de 15 en una mesa sean tan malos para decir, está petizona la botija, era linda, pero ahora ya no, ¿eh? Qué botija que era rica de chica, ¿no? Lo primero que comento es eso. No lo invitaría nunca a una fiesta de 15. La hacía había de tener un poco más de pechuga, pero al final quedó chatita nomás, ¿eh? No le creció eso, no se infló eso. Y dijo que en su mensaje Astoy aludió a las encuestas que lo ubican a más de 20 puntos detrás del tupamaro José Mujica. Sí. ¿No tendremos que cambiar algo en la campaña electoral? ¿Preguntó? Candidato. ¿Eh? ¿Qué? Se preguntó eso por escrito. Y el que lo estaba leyendo hizo la seña así como diciendo, no respondan, porque claro, ya se vio un par ahí que iban a decir, ¡el candidato! ¡Sí, no! ¡Lo cambiamos ya! ¡Rápido! ¡Lo cambio por la puerta número 3! Y por el pasadizo secreto. Lo pienso, dice Astori en el comunicado ese que mandó, la carta que mandó a los 15. Lo confronto con mi experiencia de campaña y digo, no. Astori dijo eso. Increíble, ¿no? Está bien, se contestó la pregunta, esa retórica así que hizo, una pregunta lineal. Sí, hay un error ahí. El error es lo confronto con mi experiencia de campaña. Uh-huh. La experiencia de campaña de Astori está en general vinculada a derrotas por diferencias abismales. No me extraña que al confrontarlo con su experiencia de campaña se que responda que no tiene que cambiar nada. Va bárbaro. Claro, con su contracampaña va especial. Supongo que es con esta campaña lo confronta. ¿Por qué no lo confronta con la experiencia de uno que haya ganado, Belinú? No, lo confronta con la experiencia de lo que le dice la gente, como ayer nos dijo aquí la Rañá, lo que siente. Lo dice, con mi experiencia de campaña. Su experiencia de campaña es perder. Esta es la experiencia, ¿por qué no lo comprendo con la experiencia de campaña de Bill Clinton, que ganó, por ejemplo? Ahí ya se tendría que dar cuenta que viene mal. Bien. Nunca estuvo 20 puntos abajo Bill Clinton faltando 15 días. Bueno, advirtió que no realizará propuestas contradictorias aparentemente simpáticas, sin base seria, y que generarán argumentos que aquellos sectores políticos adversarios utilizarán en las elecciones nacionales de octubre. Oh, qué indirecta, ¿eh? Viste que está ahí en la cosa, se lo dice a Mujica, ¿no? Se lo dice a Mujica, ¿no? Medio como que va a dirigir a Mujica esto, ¿no? Cuente. Bueno, yo tendría que preguntarle. Cuente. Vamos, con lo que dijo. ¿Dijo eso? Pero usted dice que va a dirigir directamente. No voy a realizar propuestas contradictorias aparentemente simpáticas, sin bases serias y que generarán argumentos en otros sectores políticos adversarios y se utilizarán en las elecciones nacionales de octubre. Y sí. Se la metió, ¿eh? Sí, pero ya lo ha dicho 10 veces esto, Darwin. ¡Qué indirecta, la pucha! Buah, si no lo da vuelta ahora. Salió ahora a hacer de encuesta, sordo, ¿eh? Andá a preguntarle ahora a la gente después de Astori qué piensa. Debe estar haciendo encuestas, porque la presentó el lunes, así que debe estar en trabajo de campo, ¿no? Ya debe estar de vuelta haciendo, claro. Ya. Si bien presenta una, empiezan de nuevo con otra. No, sí, paran, es impresionante. Y están de zafra. Ah, no, son unas máquinas, son unos conejos. Es el momento, el año. Sí, nos están pasando por arriba, están tan pobres, pero bueno, está. Sí. Nosotros venimos a una cada 10 días. Aparte, ¿no? Supongo que son, yo que sé, encuestas con 800 tipos, por lo menos. Bueno, ¿sabes? Señor, nosotros hicimos una de 1,000,000 y usted me la desestimó al aire. Sí, por falta de rigor, no por la cantidad de personas. ¿Más rigor que 1,000,000? Yo a cifra le creo el rigor, ¿eh? A usted. ¿Más rigor que 1,000,000, señor? A mí me llamó a casa Danilo Darwin, de una grabadora, y me invitó a escucharlo en El Espectador. Sí, increíble, no, insólito. Te llama el sábado a la hora de la siesta, Danilo, además. Ah, es pero increíble. No es en El Espectador. Ya no sabe cómo. Estaba en El Espectador, un día con Sonia Brecht, y otro día en El Espectador, lo que sea. Capaz, vamos a ver. Ya no sabe cómo hacerse odiar, Danilo. Se te mete en el celular y te dice, escuchame, no sé qué, ¡no me jodas más, Danilo! ¡No me jodas más! ¡No me jodas más! ¡Quiero vivir en paz! Se te mete en todos lados. Claro, yo, esta campaña que están haciendo para que la gente lo odie, ¿no? Están llamando también desde la lista de Ignacio de Posadas y la ex ministra de Trabajo, Analía Piñegrúa. Claro, para avisar que están vivos. De Concordia vos. Nacional están llamando. Llaman y te dicen, ¿usted sabía que Ignacio de Posadas y Analía Piñegrúa están vivos? No, no le puedo creer. No, llaman para... Bueno, vamos a tener un informe al respecto. No voy a adelantar nada. Está Gabriel Faría haciendo un informe sobre los concentres y la llamada, así que... Bueno, Mujica propone crear 12 pueblos en puntos perdidos del norte profundo. Se llevará ganado y habrá infraestructura para sentar a la familia en el campo. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué van a hacer? ¿Un sorteo nacional en eso? ¿Cómo van bueno, a poblar zonas productivas. El proyecto se llama Plan Culo del Mundo. No, me imagino... No, tiene otro nombre que es... El camionero también se merece ver un ser humano cada 100 kilómetros, aunque sea. Ese es el otro nombre del proyecto. Gravísimo, la verdad. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer un sorteo? ¿Cómo lo van a hacer esto? No tengo ni idea. Lo que cierto leí hoy en el Observador. Un sitio despoblado, con diferente pueblo va a ser. Es raro porque Mujica en realidad dice que él tiene dos o tres propuestas, que no hace propuestas de programa. Sí. Pero en los actos tira cosas, no son cosa. Como está, formales. Los 12 pueblos son como uno más. ¿Por qué no ponen uno más y ya los hacemos apóstoles a todos? Pero es un apostolado. Pero esta es una idea general, es un punto particular sobre una idea general de Mujica, que es poblar las zonas del campo productivas que no tienen gente. Sí, un apostolado, lo que le estoy diciendo. Lo que no van a estar contentos con esto son los marcianos. Le estamos achicando su pista de aterrizaje, señor. Ahora sí, Darwin, tema musical, le pido. ¿Qué? ¿No puedo seguir? Bueno no pues sigo. Vamos mañana con esto de los 12 temas, operación, el camionero también se merece ver un ser humano cada 100 kilómetros, aunque sea, ¿está? Esta propuesta de Mujica, vamos a ir mañana. Pensé que había terminado, ¿no?, con lo de Mujica. No, vamos a ir mañana, no pasa nada, está todo bien. Hoy está muy cortón, Puede ser, me están tratando de botón en todos los mensajes y demás. Le corté la anécdota del ómnibus. Le corté lo de su primo, ¿eh? No. Mi sobrino político, señor. Su sobrino político de Juan. No, si está con una prima suya, su primo político. Pero es prima chiquita. Claro. Que le mandamos jugador, una joven, no le voy a mandar una de mi edad. Y ahora le corto de Mujica, discúlpeme. ¿Quiere seguirlo o lo hacemos mañana? No, está bien. Mañana volvemos con el rabino. A mí me llamó de Posadas un sábado a las 9 de la mañana, dice Verónica. ¿Esa hora vale? Insoportable, la verdad, y qué increíble, porque la gente, vio por qué pasa eso, se dio cuenta por qué pasa eso. ¿Por qué? Porque todavía no había salido la encuesta, que 3 de cada 3 uruguayos no le usa responder encuestas. Entonces la gente de Posadas y Astori va a tomar recaudo ahora y no va a llamar. ¡Ay, esta encuesta no sirve para nada! Me decía, señor, 3 de cada 3 uruguayos se rusa responder. Llamaron acá también, Concordia Nacional llamó acá y atendió el Vasco el sábado mañana. Yo lo que le digo, porque no había salido esta encuesta, a ver si me la publica, señor. A mí me llamaron por el diputado Charamelo, Darwin. Y a ver si lo y me reí y me cortá. Claro, ¿conoce al diputado Charamelo? No, déjate, Charamelo. No es Charamelo. Agachate y conocelo. No toques nada. Ancel llegó al 1,5 millones de clientes. Y seguramente entre ese 1,5 millones están los que cuando les suena el celular se paran para hablar, los que se fijan cada 2 minutos y tienen un mensaje aunque no suene, los que hablan por celular mucho más alto que en persona, los que abrevian tanto los SMS que no se entiende nada. Y seguro que también estás vos. 1,5 millones de Ancel. Nuestra forma de hablar. Novela Visión presenta Trapitos al Sol. En el capítulo de hoy, me dejaste mudo, María Luisa. Carlos Enrique. María Luisa. Carlos Enrique. María Luisa. Carlos Enrique. Falta contenido, ¿no? Taller de narración creativa, a cargo de Ignacio Elguri. Narraciones, comentarios y cuentos, guiones, adaptaciones e historias varias. info@tallerderadio.com 408-0643. Imagínate un invierno mucho más abrigado. Traer ropa o alimentos no perecederos al segundo nivel del estacionamiento de Montevideo Shopping y colabora con la campaña del abrigo del 7 al 27 de mayo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Saman, Movie Center, Océano FM, Diario